golden velvet rug. Magic fingers through my hair. Magic fingers through my hair. Sí, con la banda de rock electrónico Silver Apples y con su track Love Fingers, un track que casualmente pues ha sido incluido en este 2024 en una película llamada Civil War, dirigida por Alex Garland. El grupo, la banda Silver Apples, empezó su andadura en la época del rock psicodélico, en los años 60, con diferentes épocas de actividad, ha llegado incluso al siglo XXI, y esta es la razón, la excusa sonora que utilizamos esta tarde para dar comienzo a una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM en este miércoles de mediados del mes de julio del año 2024 y en el que damos comienzo una nueva edición numerada, denominada, autoasignada como Sin Audiencia 1114. Eso es un 1, otro 1 y otro 1 y un 4 después. Javi aka Hum está en el control, comentando la música con la que empezamos esta entrega de Sin Audiencia, pero en el micro 2, con una esponja azul profundo de esa parte del mar por debajo de los 100 metros, tengo al imprescindiblemente imprescindible Jordi. Buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes. Estoy como, pues eso, imbuido en ese ritmo de los Silver Apples que se utiliza en la película Civil War, poco menos, para dar entrada también a la trama y que presumiblemente pues será uno de esos contenidos, de los muchos contenidos que tenemos preparados para esta tarde y que no sé si nos van a caber todos en 2 horas, pero intentaremos que quepa lo máximo posible, pero tampoco ni sin correr, ni sin dejarnos cosas importantes que decir, ni nada por el estilo, sino simplemente fluyendo entre las ondas, ¿no? No garantizamos nada. Por supuesto. De hecho, ya llevamos 25 minutos departiendo aquí antes de empezar el programa. Y bueno. Sí, que podríamos haber ahorrado 25 minutos de programa si hubiéramos subido los fades directamente cuando yo me he sentado aquí, en vez de ponernos a debatir sobre qué íbamos a hablar, cómo lo íbamos a hablar y de qué forma y qué íbamos a decir o no decir, ¿no? Sí, pero bueno. Hoy vamos a tener en el estudio navajas albaceteñas y va a correr la sangre. Bueno, quizás debatiremos amigablemente. Pues eso, manta en una mano, liada en el antebrazo y navaja albaceteña en la otra. Tú sabes que hago scratch con la mano izquierda, ¿no? Bueno, ¿y? Pues que aunque soy diestro, tengo algunas habilidades extra en mi mano no diestra, que es la que no es buena en teoría. Así que eso. Yo solo te digo que Oberyn Martell era muy hábil luchando y se las daba todas a su favor y luego pasó lo que pasó. Yo no sé luchar realmente. Yo solo sé correr. Ten cuidado. Bueno. Yo solo sé correr. Vamos con lo que tenemos muchitas cosas para contaros. Muchitos materiales. Y vamos a empezar con lo que nos deja nuestra audiencia en el libro de visitas. Sí, que son bien majas y majos. Por un lado tenemos a Lagartija, que hace tiempo que no nos escribía. Ese grande. Dice: mis queridos inaudiencers, reconozco que voy con un pelín de retraso en los programas, pero tengo una buena excusa. Claro. Llevo meses preparando el lanzamiento del nuevo cómic, Pinocchia número 1. Uh-huh. Esto es la continuación de la historia de la chica que quería ser real, maravillosamente reseñada por el Hume en el programa 1068. Lamentablemente solo estará en inglés de momento, a ver si se anima alguna editorial del reino a sacarla por aquellos lares. La campaña empieza el jueves 18 de julio a las 20:30, hora peninsular, así que si os gusta el cyberpunk y leéis en la lengua de Shakespeare, os recomiendo que os paséis por www.unpopulartales.com. Decir que os hice caso y me gocé la macarrada del Statham de Beekeeper. Menudo festival de muertos y toñenas a lo John Wick. Echo mucho en falta estas películas de justiciero tan famosas en los 80. Como están las cosas, creo que serían taquillazos. Y coincidir con los parabienes de Fallout, probando de nuevo que en las manos correctas todo es adaptable. Claro. Recomendar muy ampliamente a la que creo que es la mejor secuela de Pixar Disney de lejos, Inside Out 2. Es una de las poquísimas películas que últimamente me han sorprendido por la profundidad de los temas tan complejos que trata. Y por último, una anti-recomendación. Aquí te va a doler un poco, ¿eh? Bueno. The Bike Riders. Es un horror. Hacía años que no me salía del cine. Menudo desperdicio de talento y de recursos. Un despropósito de gente sin norte, violenta y depresiva. Bueno, moteros. Se os escucha desde lejos y se os echa de menos siempre. Un grandísimo abrazo del enviado más allá del muro. Es un abrazo para ti. Igual. Y luego Chemix, que nos dice, muy buenas, soy de los que me espero a que termine una serie para luego hacer una maratón de 2 o 3 días. Pero me pusisteis los dientes largos con lo del capítulo 4 de La Casa del Dragón, aunque me he podido contener. Y si en el pasado programa comenté Last Stop in Yuma County, en este voy a comentar Laroi, Texas, película que tiene alguna similitud con la anterior, pues es el primer largo del director Shane Atkinson y tiene ese aire de las películas de los Coen. Aunque esta está con un tono de comedia negra. Bueno, los Coen tienen bastante comedia negra también. Uh-huh. Aquí tenemos un pueblo de la América Profunda con personajes peculiares, asesino a sueldo y mucho enredo. Recomendable si te gustan este tipo de películas. Y hace un par de programas comenté Dead of Night, del director de Black Christmas. En una escena de esta se vio un cartel de una película llamada Death Master, de 1972, y que me dio curiosidad. Y buscando me encontré con una película de vampiros protagonizada por Robert Quarry. Y vi que este actor tiene 3 películas de vampiros, esta y 2 en las que hace de un vampiro llamado el Conde Yorga. Hostia. Desconocía todo. Aquí Jordi tendrá más referencias, sí. Realmente el personaje del Conde Yorga es un personaje de culto dentro del mundo del vampirismo. Caso, al fin, es que no pude ver Dead Master, pero sí Conde Yorga, vampiro de 1970. Robert Quarry es una especie de Christopher Lee, sin duda será al aire, y aunque la película es justita, se deja ver, sí, es muy justita. Y buscando la próxima joyita de terror indonesio, la que he visto es Pemukinan. ¿La apuntamos o no? No, perdón. Pemukinan Setan, vale, de 2023. Voy para allá. CGI chusquero. Y aunque la historia daba para más de una película, no da. No, seguiremos pues buscando. Gran saludo. O sea que no hace falta que la busques. Venga, mucho. Pues no la busco, Pemukinan Setan, de 2023. Y con mucho CGI. La última joyita de terror indonesio. Y ya está. Esta semana ya pasado el ecuador del mes de julio, que voy a matar a alguien en algunos grupos que no paran de pasar memes de julio. De gran Julio. Con Julio Iglesias y las... Hombre, alguno de Julio Salinas ahí también. Sí, no, pero ya es que las chanzas lingüísticas más improbables para ir diciendo los meses... De los días del mes. Todos los días, julio, además. Todos los días, además. Están corriendo por todos lados. Es 15, es 15 de julio, era el lunes, sí. ¿No? Hostia, es 15 de julio, sí, sí. Bueno, en fin. Sí, todo es así. Yo es que no estoy tan acostumbrado, igual me hacen más gracia, pero bueno. Bueno, pero yo creo que es que hay gente con mucho tiempo libre que ya lo está explotando. Nunca se había explotado tanto. Sí, o sea, yo que sé, el año pasado no fue tan fuerte, ¿no? No sé. Llega julio, vale, y con eso hubo un montón de memes, pero explotar todos los días del mes. Claro, claro, es ya como. Llega un momento que dices, madre. Vamos a sacarle punta hasta que se nos acabe el lapicero, ¿no? Pues la verdad es que sí. Ya ves. Así que vamos a ir con los estrenos, ¿no? Sí. De esta semana. Esta semana, pues, si me quiere cargar la página, que claro, de momento no me hace mucho caso. Si no, te intento ayudar yo, pero creo que el 17 de julio, hay que es hoy, el día que hacemos en directo esta entrega de Sin Audiencia, pues hay algunos estrenos. No sé, sí, si el 19 quedará alguno para estrenar, pero bueno. No, vienen todos este miércoles, por eso no me salía, porque vale, cuando vale. Empiecen... Vienen el miércoles, ya no lo tengo en próximos estrenos, sino que ya aparece en cartelera. O saltan a la siguiente semana. Cambia de sección. Vale, tengo que buscar en cartelera en vez de próximos estrenos. Vale, vale. Entonces, viene una película que es la de Cal y la de Arena, que es de naturaleza violenta, dirigida por Chris Nash. Bueno, siempre podemos ir a ver la cuarta parte de Padre, no hay más que uno. Hostia, sí. Siempre hay algo peor, Jordi. Pero, a ver, hay una cosa que es increíble, que es que la industria y las salas están esperando el estreno de la película de Segura como agua de mayo, porque luego es la mierda de película que le salva las taquillas. Ya, ya, ya. Entonces, no será por nosotros, pero sí la salva. Es que es así. Es un facto. No sé, el señor Santiago Segura es como las abejas, que te pueden picar, pero que si no existieran se acabaría el mundo. Pues, señor Santiago Segura, si no existiera la industria del cine en este país, las salas cerrarían. O sea que, aunque solo sea por eso, es un mal menor, ¿no? Ya, no sé, aunque no sea de nuestra cuerda, no lo sé, tío. Bueno, yo tengo sentimientos encontrados. Es que Santiago Segura empezó siendo de nuestra cuerda. Sí, sí, sí. Lo dejó bastante pronto, pero bueno. Bueno, pues evolucionó hacia quiero pasta en el banco. Sí. Y bueno, pues fue el camino que él eligió. O sea, no vives la vida de otras personas. No, no, no, está claro. Ya está. Entonces, cada uno elige hasta dónde quiere llegar, si puede. Algunos no pueden elegir. Tenemos ese de Naturaleza Violenta, sí, de Chris Nash, que vamos a hablar ahora. Sí, hablaremos de él. No sé si largo y tendido, pero que es la película que ha provocado debate antes de empezar el programa. Hombre, podemos si quieres la comentamos más lentamente, para así nos adaptamos al ritmo narrativo, ¿no? El formato, ¿no? Y aparte de Padre no hay más que uno, parte cuatro, ya es que es increíble. Entonces, ¿hay cuatro padres o hay uno? Es que yo no me entero muy bien al final. Pues perdón. Tenemos una película dirigida por Lee Sak Chung que se llama Twisters, acabado en S. Sin Sisters, ¿no? Entonces, si os acordáis de la película, no sé si era de los 90. Sí, me parece que era noventera. Sí, pues aquí tenemos otra vez a gente que se dedica a cuando hay tornados, seguirlos y domarlos. Son domadores de tornados. Me he tragado un par de veces, las últimas veces que he ido al cine, el tráiler. ¿El tráiler? ¿Pinta bien o qué? No. Vale. Horrorosa. O sea, a mí me atrae cero, tendrá su público, ¿no? Ya, ya, ya. Es que también lo de ir a cazar tornados es como ir a cazar gamusinos también, ¿no? Un poco. Dice, pero ¿dónde vas, nen? ¿Dónde vas? Es que la original te diría que no la he visto. Yo tampoco. Yo, o sea, lo siento, pero directamente. No sé si es un cadáver de armario, pero yo no la he visto. Lo reconozco públicamente. Pero es que ya la original en su día no me interesó. Ya. A pesar de que el tráiler tenía la vaca volando dentro del tornado, ¿no? Sí, sí, también, que era como ahí efectos especiales de destrucción espectaculares, ¿no? Un poco, correcto. O la vendían como tal, al menos. No sé luego cuántos minutos había de destrucción en la película. Sí, la primera, que es de Jan de Bon, uh-huh, un especialista en cine de acción en los 90, ya no la vi en su día y esta Twisters de 2024 pues me interesa entre poco y nada. Vale. Bueno. Entonces, bueno, pues tiene su público y, oye, sí, y hay gente aficionada a la meteorología, a la climatología y, bueno, y les interesan las fuerzas centrífetas y centrífugas y, bueno, ya está. Correcto. Entonces, bueno, pues quien le guste, vaya al cine, sí, que seguro que es muy emocionante y... Sí, sobre todo si te ponen en una butaca de esas que se mueve cuando viene el tornado. Entonces eso sí que tiene que ser divertido. Porque para estas películas de meteorología extrema, lo que importa es un 4DX de estos, de que se te mueva todo el cuerpo cuando viene la acción. Aparte de eso, creo que hay un estreno más que tiene algún nombre que otro conocido que igual podría ser interesante. No sé a cuál te refieres, porque así... Me refiero no he visto ninguno. A Fast Charlie, que es una película con Pierce Brosnan, Morena Baccarin y James Caan. Nada más y nada menos. Vaya tripleta para una historia que tiene que ver, pues, ya imagino yo que con el señor Brosnan y el señor Caan, ya un poco, pues, también maduros y también crepusculares, pues, vamos a tener una historia de mafia con este componente un poco, pues, crepuscular, con Charlie Swift, que es el Fast Charlie del título, y que es un tipo que ha estado trabajando como asesino de contrato para un jefe mafioso y, bueno, parece ser que, claro, eso de ir de asesino de contrato durante mucho tiempo en el ámbito laboral luego te genera consecuencias indeseadas, ¿no? Pues bueno, que ya lo hemos visto en alguna que otra película también de asesinos de contrato, que el hecho de sobrevivir en el sector poco menos que quiere decir que vas a morir igualmente porque alguien va a tener cuentas pendientes contigo o con tu saber hacer laboral en este ámbito, ¿no? Y bueno, pues cuando hay temas mafiosos de por medio ya, pues más aún. Así que dirige Philip Noyce este Fast Charlie y, bueno, a priori puede ser interesante para la caterva, con cariño lo digo, sin audiencera, pues porque hay suspense criminal y los asesinos de contrato siempre están bien considerados entre nosotras. Muy bien, pues mira, aunque sea por el reparto... Sí, es curioso, cuanto menos. Me llama bastante más la atención esta película, por ejemplo, que Twisters, o sea que... Sí, o que la del con los cuatro padres en uno, no, como se diga. Eso ya, es broma. Eso ya está descartado. Ya, está vamos, descatalogado y descategorizado. Bueno, sí. Pues... Que decir que Philip sí. Noyce, que aunque reside ya hace tiempo en Estados Unidos, que creo que es director australiano, uh-huh. En los años 90 estuvo muy de moda. Aparte de que a finales de los 80 tuvo un par de películas que son un poco de culto. Uh-huh. Una fue Calma Total, no sé si os acordáis. Hostia, Calma Total es la del barco. Sí, correcto. Es brutal. Y luego tiene una película que... ¿Es ese Philip Noyce? Es ese joder, Philip Noyce. Joder. Una película que a mí me encanta y que recomiendo... que es Furia Ciega, donde tenemos a Rutger Hauer haciendo de un Daredevil apócrifo. No te acordabas de esta, ¿eh? Hostia, la tenía en el cogote de la memoria. O sea, Calma Total me acuerdo mogollón, pero de la de Furia Ciega no me acordaba. Yo la reivindico. Es una película. Además, es una película de esa que en festival, joder, en un pase de festivales. Fucking Philip Noyce. Hiper disfrutable, ¿no? Uh-huh. Pero luego en los 90, pues con Juego de Patriotas, Peligro Inminente, ya hizo el coleccionista más, de huesos. Hizo blockbusters de adaptación de novelas famosas. Correcto. Hizo unos 90, pues con bastante taquilla. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues. Director industrial. El Americano Impasible me parece que es de él también. Uh-huh. Entonces, bueno, pues de hecho, pues eso, me llama mucho más la atención este Fast Charlie. Es curioso. Que ha hecho cosas que me han gustado que no la de Twisters. Vale, vale. Hecho este breve inciso sobre la carrera de Philip Noyce rápido. Bueno, sobre la marcha. Sí. Vamos a hablar de naturaleza violenta. In a violent nature, sí, en su lenguaje original. Que es una película que ha tenido ya dentro del fandom del género, pues, distintas lecturas. Sus tiras y aflojas. Sí, sus tiras y aflojas, aunque la mayoría de gente ha coincidido que es una película lenta. Es una película con mucho espacio contemplativo. ¿Se deja ver o no se deja ver? La película se deja ver, la película promete violencia y la da. Lo que pasa es que el director la ha querido vender... Como un... A ver, ¿sabes lo que hace el señor Ferran Adrià con la cocina? Sí, la deconstrucción. La deconstrucción. Pues aquí... que te deconstruye un armario de cocina, ¿quieres decir? No. El señor Chris Nash, que la película es canadiense, yo supongo que sí. Él también, ha querido desconstruir el cine slasher de los 80. Vamos a decir que esta película la hemos visto los dos. Vamos a comentarla conjuntamente. La trae Selecta Visión a los cines españoles, lo cual pues también hemos de decirlo porque no todo el mundo es igual, digamos, de atrevido como para traer esta película a estrenos y no directamente a plataformas. Y bueno, luego ya pues vamos a ver si merece la pena o no ir a verla. Pero bueno, sí. Eso ya es secundario. Me parece valiente que traigan una película como esta, tan a priori torcidita por diferentes razones, a estrenos. El señor Chris Nash empezó muy jovencillo, desde el año 2005, a hacer efectos especiales para cortos. Sí. Y de hecho tiene como 15 cortos con efectos especiales acreditados por él. Y entonces, haciendo... ya los efectos especiales del primer largo en que participó, que fue Psycho Goreman. Uh-huh. Sin pues, audiencia, 928, sí. Señoras y señores. Pues el señor Chris Nash conoce al director de los efectos especiales de Psycho uh-huh. Goreman, que es Michael W. Hamilton, sí. Que es un tío con una trayectoria impresionante. Y lo contrata para los efectos especiales, analógicos en su mayoría, aunque algo de CGI sí. Y sobre todo para los temas de, vamos a decir, las muertes violentas donde se ve la cara y los rasgos de la persona mientras muere, pues hay algún CGI. Pero bueno, está muy bien integrado y yo destacaría muchas cosas de la película, pero sobre todo los efectos especiales, que con un presupuesto muy bajo realmente son brutales. Pero, por otro lado, hay cosas que a mí me dieron miedito. Nada más empezar la película, me veo un formato 4-3, casi, casi cuadrado. Sí, un formato casi instagramo. Y entonces, a mí rápidamente se me vino a la cabeza el señor David Lowry y un formato raro que ni era un 4-3 y además era con esquinas redondeadas que hizo para su Agost Story. Y entonces, rápidamente, paré la película. Y me diste el cuadro. No, y me fui a ver este Chris Nash, que había declarado, porque sabía que la película había causado bastante impresión en Sundance, y venía de Sundance. Viene por ahí su, entre comillas, fama, ¿no? Y entonces, ver un poco el currículum de este hombre. Y entonces, fue cuando veo unas declaraciones de él en que dice que su fuente de inspiración ha sido Terrence Malick. Madre mía. Y digo, pero, ¿de cuánta gente es fuente de inspiración Terrence Malick? Que yo respeto a Terrence Malick muchísimo. Yo digo, algún día me tengo que poner con sus pelis. Pero no también es un director de mi cuerda en absoluto. Ya. Entonces, digo, pero esto me suena mucho. Y me voy a unas declaraciones en 2017-18, cuando hicimos uh-huh. The Story, David Lowry, sí, donde dice que su fuente de inspiración es Terrence Malick. Ya es como una clonación de declaraciones, ¿no? Claro, y digo, hostia, la puta maldición del gazapastismo más recalcitrante, ¿no? Y por suerte ya os digo que no tiene nada que ver con A Ghost Story, de naturaleza violenta. Creo que tiene algunas diferencias, ¿no? Bastantes. Dicho lo cual, hay que reconocer que este chico criado entre efectos especiales debió matricularse con matrícula de honor en la escuela de cine. Porque con la película, con muy poco presupuesto, nos hace un catálogo de todas las maneras de filmar de manera pulcra y técnicamente impecable que se pueden llevar a cabo. Además de darnos, que es la pena de que haga ese formato cuadrado, cuando haciendo el formato panorámico nos hubiera dado unas imágenes de Canadá increíbles, porque la fotografía es impecable. De Ontario. El sí, sonido señor. Es impecable, porque el tío no le pone banda sonora y lo que hace es vivir del sonido ambiente en cada momento de la película. Total, lo cual, no hay score. Lo cual es algo poco frecuente. Forma parte de esa deconstrucción del slasher. Sí, bueno, es un poco crudo, es como naturalista, sí, ¿no? Entre y, comillas. Dentro de esa gama de echado de técnica cinematográfica, os vais a encontrar típica hoguera de campamento con jóvenes hablando alrededor y él explotando ese círculo con cámara girando. Os vais a encontrar plano fijo, que el primer plano está enfocado y el segundo plano desenfocado, pero cuando pasa la acción al segundo plano empieza a enfocar el enfoque, segundo plano hacia el horizonte. El sujeto, sí. Luego vais a encontrar plano fijo que ve pasar a un protagonista o un personaje de ese momento de la película y ese plano fijo en un momento dado que has perdido al personaje, el personaje va a volver a entrar en plano y ya lo va a acompañar hacia un destino o hacia una función. Luego vas a encontrarte también plano cenital en plano secuencia para hacer otra. O sea, realmente el tipo... Aprendes cine con esta película. Es impecable, pero... también parece un catálogo un poco, ¿eh? Sí, hay catálogos de IKEA para muebles. Y hay catálogos de secuencias. Un catálogo de escuela de cine. O sea, es decir, bueno, o sea, todo lo que he aprendido en la primera película lo meto a saco. Pues a mí me la ha colado. Bueno, pero quiero decirte que esto, si lo pones retrospectiva, el tío va así. Sí, ¿vale? Sí, sí, sí. Lo cual y además, no es malo, ¿eh? En la primera escena también, que ocurren unos sucesos. Ahora hablaremos de qué va la película, sí, que sí, aún no sí. Lo hemos dicho, aunque os lo podéis imaginar, ¿eh? Pero en la primera escena que hay en la peli, que hay un poco de acción, quiero decir, no es la primera, pero vemos como un personaje entra dentro de una casa, pasan unas cosas y sale de la casa y luego la cámara entra por donde ha estado el personaje, pero sin haberlo acompañado, sino después de. Entonces, eso también es un recurso que sí, quizás es también escuelístico, tiene, ¿no? Tiene tantos que tampoco los voy a citar todos, sí, porque sí, tampoco sí. Yo he hecho cine. Yo tampoco. O sea, lo que he aprendido de recursos técnicos lo he aprendido viéndolo, ¿no? Exacto. No haciéndolo. Entonces, bueno, dejando esto aparte, ¿de qué va la película? A ver, la película es un slasher ochentero, tiene absolutamente toda la influencia de Viernes 13, no de la primera, sino de las continuaciones, porque la gente recuerde que la primera Viernes 13 no es un slasher al uso, ni mucho menos. A partir de la segunda parte es cuando sí. Tenemos a Jason Voorhees actuando y convirtiéndose en un slasher al uso la saga. Y él, dentro de esta deconstrucción, tampoco le quiere dar ninguna profundidad a los personajes juveniles que aparecen en la misma, tampoco te quiere poner mucho en antecedentes, aunque algo de la historia del personaje... Va cayendo por el camino, sí. De la figura del asesino, vamos a decirlo así. De Johnny, se llama Johnny. Se llama Johnny. Un pequeño spoiler. De este slasher, sí que te va a poner un poquito en antecedentes, se va a contar un poco la historia, pero el guión es de servilleta, o sea, no os esperéis nada en este aspecto. Yo tenía una sinopsis. Y cuéntanos la sinopsis. Bueno, estamos en Ontario, ¿vale? Chicos, chicas, es una zona de Canadá, súper, como muchas partes de Canadá, que preciosa para hacer excursiones, para irse de finde al monte, todos esos rollos. Y tenemos a un grupo de amigues que se van, pues, a hacer eso que hacen los campistas en el fin de semana. Y en una de sus excursiones, pues, encuentran un chamizo de madera destartalado en medio del bosque, en el monte. Y se llevan de allí... ¿Se puede decir que es una torre de bomberos? Bueno, eso quizás nos enteramos después. Ya, porque está tan destartalado que a priori es una construcción en medio del bosque. Quiero decir que en Canadá, sí. Pues, evidentemente, tienen que vigilar los incendios forestales. Como aquí deberíamos hacer. Es realmente uno de los valores mayores que tiene como país Canadá, que es todo el verde que tienen, ¿no? Bueno, la cuestión... clave en este chamizo destartalado es que los colegas y las colegas que pasan por allí pues se llevan de recuerdo algo que había allí colgado. Entonces, claro, es una acción totalmente inocente y que no tiene ninguna maldad, pero resulta que esa inocente acción pues va a desencadenar pues los sucesos que después van a ocurrir a lo largo de toda la historia, que más que una historia pues va a ser una pesadilla en plena naturaleza, con todo lo idílica que pueda ser o todo lo implacable cuando tienes a alguien que te quiere desmenuzar en trocitos pisándote los talones, ¿no? Que es lo que acaba pasando en la película, ¿no? Porque una vez se desencadene esta pesadilla y una vez Johnny se ponga en acción, pues cualquier bicho viviente humano que haya en aquella zona, área, pues va a tener un serio alto peligro de muerte. Esa es la, uh-huh. Ese es el planteamiento que tiene de naturaleza violenta. Y la verdad es que sí que es un poco chocante. Yo creo que ahí dentro entran también un poco esas artes, vamos a decir, estilísticas de querer confrontar una historia que en algunos momentos es súper violenta con... belleza visual, ¿no? Es como entremezclar pues esa frescura, ese verdor que te entra por los ojos en el monte de Ontario con esas intervenciones hiperviolentas, hipergore que tiene el Johnny cuando se pone en acción, ¿no? Entonces me refiero que ahí también pues hay el Chris Nash, yo creo que ahí también hace un poco de jueguecito conceptual de, vale, te voy a enseñar cosas muy chulas y muy idílicas, pero luego te voy a dar la vuelta del revés y te voy a sacar las tripas por la boca, por decir algo, ¿no? Que no es que haga eso exactamente, pero que se pone en registros como súper extremos, ¿no? Y luego, lo que tú comentabas antes del sonido ambiente, pues la verdad es que es algo que te puede dejar un poco fuera de la jugada al principio, pero yo creo que te acabas acostumbrando más que nada, porque yo creo que estos tipos han tenido el cuidado, o es lo que quiero pensar yo, y vemos que el sonido ambiente va cambiando según en qué parte del bosque o del monte estamos. Me refiero, me voy a explicar. Estamos en una parte boscosa, pues escuchamos, y con claros de sol, escuchamos cigarras o grillos. Estamos en una zona que es un poco más de río, se oyen ranicas. Me refiero que, entre comillas, han cuidado un poco, ya que no hay score, pues esta envoltura sonora de naturaleza que hay en la película, ¿no? Y cuando hay acciones humanas, incluidas las de Johnny, pues también suena eso como tiene que sonar a efectivo y efectista, ¿no? Y luego también, pues tenemos eso, esas canciones que a veces suenan en la radio o suenan en un Wallman o suenan en un móvil porque las pone alguien y eso también pues acaba un poco incorporándose al catálogo de sonidos ambiente, que es lo que tiene esta película de principio a fin, ¿no? Y luego también en cuanto al tema de la hiperviolencia, sí que es verdad que la película cuando juega en este campo, pues juega duro, juega a intentar traspasar algunas rayas, porque de eso se trata, ¿no? También para pues hacer un slasher que se note que estás aportando algo de lo que se puede hablar como nuevo slasher después de que ya tenemos muchos slashers en la historia, ¿no? Pero sí que es verdad que yo noto ahí la larga sombra del art de clown como influencia, y mira que esta historia de naturaleza violenta pues tiene un pozo Viernes 13 gigantesco, pero el, digamos, refinamiento, estilización extrema de la aplicación de la violencia y el ensañamiento, yo lo veo muy art. Sí, entonces sí, podemos decir que, y no creo que sea la última vez que vamos a nombrar a art a lo largo de este programa, no. Hoy agenda tenemos, me parece art. Que hay una larga sombra, sí, de nuestro querido art, pues en la forma de hacer, en la forma de resolver los encuentros con los campistas que tiene Johnny, ¿no? Sí. Y bueno, eso que Damien Leone no cuida tanto el tema de la fotografía, pues no, y de los paisajes, digamos que también es también registro un poco más, entre comillas, urbanita, ¿no? Sí. Para los que estáis acostumbrados a jugar a videojuegos, veréis que la película explota mucho el tema del videojuego en primera persona, sí, pero con plano alejado, me explico. Cuando estás jugando a un videojuego en primera persona, normalmente puedes hacer que el personaje se le vean solo las manos, sí, o podéis, sí, alejaros un poco con la cámara y ver toda la espalda, el culo, uh-huh, y las piernas del personaje desde detrás. Sí, como si llevaras a un cámara detrás de ti. Correcto, ¿no? Que es lo que pasa en la película. Entonces nosotros, parte de la deconstrucción que ha hecho el señor Chris Nash con el slasher es tener el punto de vista del asesino durante la película, lo cual no lo juega todo el rato, ¿eh? No penséis que estáis todo el rato viendo, sí, desde detrás lo que hace el asesino, pero sí, muchos tramos de la película vais a estar detrás de Johnny, viendo hacia dónde se dirige, cómo se mueve y cómo avanza. La película aquí, yo a Johnny lo he rebautizado, lo he llamado Jason, pero no Jason Voorhees, sino Jason Tedio. ¿Por qué? Porque... ¿Cómo sería? Boring Jason, ¿no? ¿Sería Boring Jason, en, sí, inglés? Sí, sí, mi inglés, está avanzando un poco. Entonces, el Boring Jason resulta que lo que hace... O sea, hay momentos que el propio Chris Nash es consciente de la turra que está dando con los paseos por el bosque. Aunque sea muy bonito. De Johnny. Y entonces lo que hace es, te mete un corte crudo y te avanza unos metros la secuencia. Y al cabo de un ratico, como sigue paseando por el bosque, te mete otro corte crudo y te avanza un poquito más la cámara, ¿vale? Y bueno, es como para no desesperar a la espectadora. Entonces... Además, yo he visto que durante la película el Boring Jason se va acelerando. Al principio de la película va súper lento. Es un zombie del puto Romero. Pero es tiene una cierta justificación. Porque... Yo no estoy diciendo si se justifica o no. Vale, estoy diciendo que... Argumentalmente, digo. Que he visto que se acelera. Sí, sí, sí, ¿vale? Sí. Luego se podrá justificar o no. Entonces, el Boring Jason se va acelerando y al principio es un zombie de Romero y al final... Es un zombie de esta... De 28 días. Por ejemplo, de 28 días después. O de Danny Boyle. Sí, o de los de Z estos, de Nation... Z Nation. Sí, señor. Bueno, un rollo de estos. Entonces, realmente, pues tiene esta escalada de velocidad que se va produciendo durante la película. Y de violencia. Entonces, también el director juega muy bien la baza de que Boring Jason hay... algunas muertes al principio en que no te las va a mostrar y te va a mostrar luego el resultado de la muerte, mm-hmm, como pasando por ahí, para que luego... Queda rollo muy documental también, sí, ¿eh? Esto. Para luego, ojo que la película no es un found footage, no me traje encontrado. Exacto. La película está rodada con cámaras convencionales, sí que tiene este plano de detrás del asesino en muchas ocasiones. Sí, y que os puede recordar a La Bruja de Blair en algunos momentos. Sí, pero luego la película realmente tiene un montaje, tiene, sí, unas cámaras posicionadas para hacer su trabajo, tiene travelings, tiene todo lo que tenga que tener. Y hay escenas nocturnas en las que se ve. Sí, o sea, que esto es la totalmente subjetivo. Técnicamente también es impecable. Yo lo he dicho desde el primer momento. Tanto en sonido, como en fotografía, como en manera de filmar. Y se ve muy clara. Y la lástima es que haga el formato cuadrado este pedante, horroroso. Pero bueno, cosas del director. Nadie es su película, que haga lo que le rote. Dicho esto, también ves muchas veces cómo la gente, cuando está lo que está, no ve más allá de lo que puede ver. Porque muchas veces, sí, el personaje está por ahí en medio... ves cómo él está viendo a los personajes que van a ser sus víctimas y estos están absolutamente ignorándolo todo porque están a sus cosas y teniendo un tío a 10 metros ni notan su presencia, ¿no? El mimetismo. Sí. Y entonces luego, con el acelerón que da con las muertes, lo que decía un poco Javi, se han vendido que las muertes son hiperbrutales y tal. Sí, las están muertes bien. Son súper explícitas, son gores. Hay alguna sorprendente, o sea, tiene una firme candidata a la mejor muerte del año. Pues sí, vamos a decir la muerte del nudo, ¿no? Por llamarla de alguna forma. Muerte del nudo, está bien. Sí, no bien sé, por no dar muchas pistas tampoco. La muerte del nudo. Y bueno, pues en este sentido sí que bebe mucho de Art the Clown y ese buscar rizar el rizo. Sí. Que bueno, pues habría que ver físicamente hasta qué punto esa muerte es factible o no, pero realmente en pantalla da muchísimo juego. Claro. A ver, a Johnny se le ve fuertecito, ¿eh? Sí, no, evidentemente estamos hablando de un socias de Jason Voorhees, por lo tanto tiene ese punto sobrenatural, absolutamente. Importante, o sea, dato, ¿eh? Que le hace tener, pues, ciertas capacidades paranormales y que no son los estándares de un ser humano. Entonces, tal cual. No os los voy a explicar porque los tenéis en la cabeza, pero sí, todos esos, ¿vale? Relacionados con invulnerabilidad, sí, resistencia física, superfuerza, sí, etcétera. Bueno, entonces, la película para mí ha sido un sí, pero no. ¿En qué sentido? Encuentro que es una película que es muy disfrutable en su parte de género, pero tiene cierta pedantería y cierto regusto de yo estoy por encima de lo que ha hecho otra gente y quiero darle unas vueltas para presentaros algo muy original y novedoso. Sí, pero no. O sea, las transiciones, igual que he dicho que era un tío de matrícula de honor en escuela de cine, he comentado antes con Javi que para mí hizo campana cuando dieron la asignatura, para mí asignatura súper importante, de ritmo narrativo. O sea, había un profesor de ritmo narrativo que explicaba en clase, es muy importante que la película nunca baje el listón, siempre esté enganchando a la espectadora, que no le deje descansar. Esta película tiene momentos valle, momentos boring, momentos de esto de Homer Simpson, me aburro, y esto para mí es un lastre. Y luego el final. Pero no son tantos como parecía que iba a tener. Son lo suficientes. Vale. ¿Vale? Pero esto para mí, yo quiero decir, mi opinión es absolutamente subjetiva. Totalmente, igual que la mía. Cada uno tiene la suya y quiero decir que es una película que yo recomendaría, ¿eh? Que no, sí, no entendáis una cosa por otra. Yo he visto peores en los festivales. Pero lo que está claro es que siendo una película que podría haber estado en una zona de notable o sobresaliente, para mí se queda en una zona de bien, sí. Primero por falta de ritmo narrativo y segundo por ese final que es muy art, muy pedante y más con las declaraciones que luego he visto que hizo en Sundance el señor Nash. ¿Por qué digo esto? Porque te mete un final que tiene de alguna manera que explicar él en una entrevista qué es lo que ha pretendido con ese final. Cuando tampoco es un final que sea tan especial, es un final que ¿no? se entiende, pero que él explica que cuando te pasa un hecho muy traumático, realmente esos fantasmas te quedan de por vida. Y entonces él lo explica en una escena de 10 minutos innecesaria, que bueno, eso por un lado. Y por otro lado, que tú tenías mucha esperanza porque veías que era un final abierto para secuela, él ya ha dicho que él ya tiene otros proyectos, claro, que le va muy bien el impacto mediático que está teniendo la película, porque todo no el mundo, a favor o en contra, está hablando de ella. Aquí estamos. Pero que él, con ese impacto mediático, quiere hacer otras cosas. Ya. Quiere ahora hacer una segunda parte, etcétera, etcétera. Ya veremos, ¿eh? Porque a poco que luego haga otras cosas que no interesen al público y lo que le dio fama y le pudo dar dinero o no, no lo sé, le funcionó, pues a lo mejor cambia de registro y dice, digo Diego, y me voy o a hacer viceversa. Una segunda parte. Y esta vez iré a ritmo narrativo y le voy a dar... voy a hacer pues, la reválida. Pues más ritmo a la cosa. En fin, yo ya digo, es una película que me lo he pasado bien, que a nivel de actuaciones no tiene ninguna actuación memorable fuera de la de Ray Barrett, que es el que hace de Johnny. Sí, o, está espectacular. O Boring Jason, que está muy bien. O sea, es un... Sí. Por muy lento que ande, está muy bien. Sí. Que el resto de actuaciones son correctas. Sí, funcionales. Que hay un cameo muy de nicho. O sea, sí, tenéis que ser realmente muy cinéfagos del cine de terror y de la serie, ya os lo voy a colar, Viernes 13, para entender la aparición de un personaje en una camioneta hacia el final de la película. La vinculación. Y su vinculación con la saga Viernes 13. Y yo, para mí, es una película recomendable. Es una película recomendable para cualquier aficionado al, al género, pero sabiendo que tiene momentos valle y que el director se recrea en que Jason Tedio se vaya moviendo por todos lados. Y a veces ande más lento de lo previsto. Sí. Bueno. Pero bueno, también tiene muchísimos homenajes a toda la saga Viernes 13, sí, pero a niveles incluso... bueno, hay lago, hay... Bueno, no voy a explicar cosas. Hay muchos detallitos. Pero hay muchos detalles. Hay detalles, conceptos, que la gente verá que todos esos detalles... Que hay mimo. Hay mimo en la producción, sí, y por mucho que él diga que es una deconstrucción y una vuelta de tuerca al género del slasher... el señor Nash ha visto mucho slasher y tiene un, sí, cariño por el género sin ninguna duda. Yo sinceramente ni creo que sea tan deconstructiva ni tan tuercista del estándar, porque yo es un slasher que sí que pues tiene, bueno, esos, dejémoslo en innovadora, en esos componentes un poco fuera del ordinario. No tenemos la música de din, din, din, din, din, que te persigue cada vez que se va a acercar el asesino a los campistas y todos esos rollos. Y luego también yo sí que me habíais advertido, la gente cercana, que lo de los tiempos muertos, lo de seguir cámara en mano al prota y esos rollos, que iba a ser un lastre, y realmente sí que los hay estos momentos, no te puedes escaquear de ellos, pero a mí tampoco me han tirado para atrás demasiado. Me refiero que hay otras películas de gente andando que son muy famosas, que son el Señor de los Anillos, sí, o The Warriors, por ejemplo, que es una peli que nos toca muy de cerca también, y que se pegan los personajes en toda la película andando de aquí para allá durante todo el argumento, y ahí están como películas mitiquísimas, ¿no? Esto no quita que sí que es verdad que pues eso, el tema un poco academicista que tiene el director, pues parece ser que sí, que a ver, que evidentemente no es un chico de barrio que se ha pillado una cámara y ha hecho un guión, sino que hay algo estudiado detrás. Pero a mí, sinceramente, el resultado global final, yo creo que en mi balanza personal le puede más esa contundencia y esa visceralidad gore que tiene, que no todo lo demás. Entiendo que si eso no estuviera, yo no estaría hablando tampoco en estos términos de esta película. Está claro. Está entonces, claro. Bueno, no sé. Esa es la diferencia que yo doy con A Ghost Story, por de ejemplo, David Lowry. Que me tengo que fiar de ti completamente porque yo no he visto. No tiene ninguna, y se basa todo en lo filosófico, la metafísica, sí, conceptual. Y los sentimientos humanos, y si hay vida después de la muerte, de una manera entre pulp y quiche, con algún... deje de... no sé cómo decir. Bueno, gafapastismo. Sí, total. Pues sí, eso. Es que ya está. No sé, si hay que decirlo, se dice. Yo, sí, es un adjetivo ahora, como cualquier otro. Viendo estos dos admiradores de Malick, pues a lo mejor es el momento en que te veas a Ghost Story. Y sí, me des tu opinión. O de hacer una... Porque una... a lo mejor estoy súper equivocado. Igual, de hecho, hay un montón de gente que le encanta Ghost Story. Pues. O hacemos un especial Malick, que ya lo está pidiendo la gente a gritos. La oigo al otro lado. No lo creo. No lo creo porque además... Es bromi. Terrence Malick, ahora mismo no me acuerdo de su completa filmografía, pero incursiones en el género, pocas. Por eso. Entonces, claro, estamos hablando de un director que no es de género, que influye a un... incipiente director de género, sí, no, o al menos a priori. Aquí, ¿no? A Ghost Story puedes discutirle el género, absolutamente, sí, pero a De Naturaleza Violenta no le puedes discutir el género por ningún lado. Claro. Es una película de género, es una película brutal, es una película gore, es una película excesiva, es una película explícita y es una película con momentos, ya te digo, de lo mejor que va... imágenes y clips de lo mejor que va a dar el cine de terror este año, seguro. Sí, y de hecho, pues muertes votables en premios como los premios Fangoria. Por ejemplo, y película que si hubiera venido en el segundo semestre del año, pero en la parte de otoñal, digamos, sí. Pues hubiera sido claro referente en festivales. Porque ahora ha venido a salas y es una película mucho más de nicho y de festival que no de sala comercial, ¿eh? Sí, también sí, hay que decirlo, ¿eh? Hay que destacar eso, esa no sé si valentía u osadía de eso, de que traigan en verano pues esta película, que ya te digo, Jordi, que después de haber visto, y con todo el cariño lo digo, para las distribuidoras que traen cada película, ¿eh? Porque cualquiera que apueste por algo del género, yo solo por eso ya les apoyo, aunque la peli me agrade más o me agrade menos. Pero de naturaleza violenta comparada con The Strangers, capítulo 1, por ejemplo, pues no hay color, ¿sabes? O sea, a pesar de todas esas cosas particulares que tenga de naturaleza violenta, le pega una voltereta, además de libro, a The Strangers, ¿no? Pero bueno, me refiero que pues tenemos que tener un poco de todo en la cartelera. A veces no tenemos de nada y está bien que pues en verano tengamos este tipo de títulos. Y además, viniendo de eso, de distris que no son majors y que se buscan un poco la vida entre los recovecos y los títulos que dejan las que tienen mucho poder económico, ¿no? Que eso también hay que contarlo. Así que bueno, yo qué sé. Podéis experimentar con vuestra paciencia en el visionado con In a Violent Nature, que es como se titula en su versión original. Pues muy bien. Recomendada a pesar de todo, ¿eh? Sí, a pesar de los pesares. Sí. Vamos a hablar un poco de agenda, sobre todo porque hoy ha sido rueda de prensa ya con bastantes títulos, bastantes invitados de lo que sí. va a ser este Festival de Sitges 2024, ¿no? Sí, eso, vamos a tener agenda de eventos que están en curso. Sí, porque también recordemos que el Fantos Freak ya está siendo durante esta semana y tú sí, has estado allí, exacto. He visto las fotos en el Insta. Bueno, has visto algunos vídeos. Vídeos, es una foto, sí. Pero bueno, yo... A pesar de que tenemos todo esto para hablar, yo, como he dicho y he citado, porque mi cabeza me lo ha recordado sabiamente, a veces mi cabeza es sabia, no siempre, he destacado que alguna de las muertes de naturaleza violenta se podían votar en los premios Fangoria, es porque estamos en la fase de votación de los Fangoria Chainsaw Awards de 2024. ¿Los has votado, por cierto? Hay de tiempo para votar hasta el día 20. No te he preguntado eso. No, todavía no. Mal. Todavía no. Yo ya los he votado porque, ¿vale?, además hay una candidata española. Lo sé. The Coffee Table se llama, ¿no? Efectivamente. Casualmente. Un saludo, Calle. Eso. Pues que sepáis que si os metéis en fangoria.com/vote, vote en inglés, pues ahí tenéis el formulario con todas las categorías que estos premios Fangoria Chainsaw Awards tienen para repartir y de partir. De hecho, este año lo que han hecho es coger todo el material de 2023 y lo que llevamos de 2024 para que no se queden cosas colgadas de esta primera parte del año, y también están incluidos pues algunos títulos que los yanquis han visto en esta primera parte de 2024 también en las votaciones, ¿vale? O sea que, dicho esto, Jordi, podemos ir a votar o no al Festival de Sitges, que no sabemos si ahí sí se vota, ahí nunca se ha votado. Se vota con B, pero no con V, creo. No, el Festival de Sitges sí que hay votaciones del público. Es verdad, pero no las... No me jodas, pero nunca, las urnas siempre a la salida. Pero nunca cuentan, porque no, ganan las del jurado siempre. No, porque también hay el premio del público. O sea, es así. Sí, sí, sí, hay premio del público. Hay, ya sé que tienes preferencia por Donosti, pero no... Hay no sé, un premio del público. Vale. Bueno. Y por cierto, cuéntame. Antes de que nos hables de la rueda de prensa, sí, ya voy a avanzar, que ha habido bajada de pantalones de Sitges. Y yo voy a hablar sobre ello. Vamos a hablar de porque cómo... Porque a mí Sitges no me paga nada... Y yo cuando hacen las cosas bien, es más, lo digo. Pagas y cuando entradas. Hacen las cosas mal, también lo digo. Bueno. Hicieron una cosa muy mal y también digo que rectificar es de sabios. O dejaron de hacerla. No la hicieron mal, sino que igual se abstuvieron de hacerla, ¿no? Exacto. Y ahora se han subido al carro. Pero nos lo explicarás mejor tú, que has estado en la rueda de prensa. Sí. Además, una rueda de prensa que ha empezado tarde, que tenía mucha presencia de gente de la industria. Y además, no sé si había más gente de industria que periodistas, ¿eh? No es que yo me considere periodista, yo solo soy un ojeador anónimo que aparece por allí y ya está. Lo que pasa es que estoy en la lista de periodistas invitados, ¿no? Y además han empezado esta rueda de prensa, que es la primera que se hace en territorio estatal, catalán barra español, porque las anteriores, digamos, actividades promocionales que han tenido en el sobre el Festival Sitges 2024 se han hecho fuera de España, pues en Cannes, en la Semana de la Crítica, en no sé qué, tararí, tarará. Ya sabéis que Sitges se codea con algunos de los festivales estándares más reputados del panorama de cine generalista y ellos aprovechan también para hacer su promo. ¿Por qué digo esto? Porque lo primero que se ha hablado en esta rueda de prensa, Jordi, y quiero que pues me des tu opinión también, porque yo tengo la mía propia, subjetiva, como de con la peli de Naturaleza Violenta. Y es que lo primero que ha ocurrido en la rueda de prensa es que uno de los integrantes de la agencia de comunicación china, un señor llamado Rafa Gil, ha salido a explicar el leitmotiv y el porqué de este cartel que tiene el Festival de Sitges este año, ¿vale? El cartel, para quienes no lo hayáis visto, en esencia es un retrato de alguien emborronado con un manchón en medio, ¿vale? O sea, sí, tal cual. No es que tenga ningún tipo de, digamos, de detalle que tenga que ver con el género o con el terror o con el fantástico o con lo que sea del cine que se va a poner en Sitges. Pero Rafa Gil nos ha dicho que sí, que es que el leitmotiv conceptual, no el gráfico de este año en Sitges, es la película de los años 30, Freaks, la del Todd Browning. Entonces, lo que la agencia china, que se llama así la agencia, ¿qué le vamos a hacer? Pues ha querido expresar con este cartel tan conceptual es, digamos, la celebración de la diversidad y de la diferencia, emborronando un retrato cualquiera, porque detrás de esa imagen emborronada podría estar cualquiera, cual sea su condición dentro de la diversidad y de la orientación en la vida y todos estos rollos, ¿no? A ver, como idea, como concepto, me parece, pues sí, guapa, curiosa, va con los tiempos, pero la ejecución gráfica, lo que es el cartel en sí mismo, a mí me parece una castaña. Sinceramente, con todo el cariño lo digo hacia la agencia china y hacia sus creativos, pero creo que el creativo o la creativa a la que se le ocurrió esa idea aquella mañana, cuando fue a currar, creo que era una mañana de resaca, sinceramente. Y lo veía todo gris, todo negro y emborronado. Y dijo, pues yo qué sé, pues vamos a hacer un borruño en un cartel y ya está, y lo tenemos. Y yo no sé cuánto cobran por esto, pero me parece que seguro que barato no es. Ya, pero ¿sabes qué pasa? Yo le veo un puntito Cronenberg. Hombre, es que va a ver, le podemos ver muchos puntos, ¿eh? Sobre todo al borrón. Y te diría incluso más Brandon. Qué cabrón. Sí, bueno, con cariño, ¿eh? ¿Me entiendes, no? ¿Por dónde voy? Possessor. Sí, es que tiene su puntito, ¿eh? Sí, pero no. Bueno, o sea, piensa que es la imagen de un festival. Sí, sí, no, está claro. Y además con los carteles súper potentes, ese King Kong de Tron que tuvo hace 3 o 4 años, que ha tenido cartelería muy potente, Sitges siempre. A mí me da bajona creativa, sinceramente. Pero a mí, dentro de lo que cabe, yo le veo su puntito. Su punto. Bueno, su punto emborronado, pero bueno. Bueno, eso no quiere decir que me parezca un gran cartel, ¿eh? Pero sí, a mí sí que le veo a lo mejor un punto que tú no le has visto. Si te digo la verdad, a mí no me da ni frío ni calor y, de hecho, podría ser un cartel de cualquier cosa menos de un festival de cine fantástico. Pero bueno, yo qué sé, también las opiniones son subjetivas y eso es lo primero que se ha anunciado y se ha puesto en público en la rueda de prensa. Luego se ha hablado también pues de la gente que va a recibir premios, de las máquinas del tiempo y accesorios y tal. Y bueno, ya sabíamos que venía el Mike Flanagan con toda su digamos currículum de títulos de series y de pelis, que ya es un tipo que quizás es demasiado joven comparado con según quiénes para recibir la máquina del tiempo, pero por currículum pues ya casi se le puede dar porque sí que es un tipo que tiene pues una gran producción detrás, ¿no? Luego también hablamos de que sí, pero me gusta más ese. Ya, pero ¿verdad que aquí el de China o China, como se llame la agencia, le ha podido ver un detalle. Vio en su día Jordi me acaba, como estamos en la radio, Jordi me acaba de enseñar... Ha sido poco radiofónico y muy... El cartel de Posesor, que sí que es verdad que... Pero bueno, también... Yo qué sé, o sea... A mí me ha venido a la memoria muy rápido. Sí, sí, a mí me ha venido antes a la cabeza, pues la imagen del cuadro ese del señor con bombín y la manzana, pero la manzana emborronada. Bueno. Yo qué sé, es que... Sí, sí. No sé, igual es que tengo que ampliar proyectar mi mente, ¿no? Uh-huh. Estaba hablando de los invitados que recibirán Máquinas del Tiempo o otros premios complementarios. Mike Flanagan, Nick Frost... Además también Corey Feldman, vamos a tener por ahí. Ovidio G. Assonitis, que es Oliver Hellman, un tipo que se dedicaba a las explotaciones en la época videoclubera y que también pues tiene algunos títulos míticos como Tentáculos en su haber. También va a recibir un poco de reconocimiento de Recolzament, que es Dio en catalá. Y también vamos a tener, pues por ejemplo, a Fred Decker, mítico director de Monster Squad, de Robocop 3 o de Night of the Creeps, que son películas que aquí hemos reivindicado largo y tendido durante toda la existencia del proyecto Sin Audiencia. Y luego también vamos a tener a Christophe Gans, el director francés también, como premio Melis y como parte del jurado de este año, ¿no? Luego vamos con las películas, Jordi, porque a mí me ha hecho mucha gracia que... vamos a tener la adaptación de Apocalipsis Z en película. Apocalipsis Z, El principio del fin, la novela de Manuel Loureiro, una peli de zombies a la gallega, y que va a tener como director, atención señoras y señores, uno de mis directores estatales favoritos, que lo tenía perdido del radar, que me ha hecho mucha ilusión darme cuenta que él estaba detrás de Apocalipsis Z, que es nada más y nada menos que Carles Torrent. Carles Torrent, el director de Emergo o de PET, que pues llevaba ya como una ración de años, no sé si 5 o 6 años, pues prácticamente dedicándose a hacer capítulos de series de televisión españolas, pues supongo que también pues para el rollo este de tener que comer y pagar las facturas, que todas lo tenemos que hacer de alguna forma, y que por fin pues ha vuelto a la dirección de largometrajes. Es un tipo que a mí siempre me ha parecido que tiene mucho talento, que las pelis largas que tiene pues realmente son de lo mejorcito que se ha hecho en dirección en el Estado español. Y bueno, pues ahora él viene con este Apocalipsis Z, después de eso, de haber hecho capítulos pues en series como Sky Rojo, El Internado, El Ministerio del Tiempo, Vis a Vis o Citas Barcelona. Me refiero que el tipo, pues eso, ha estado un poco viviendo de dirigir pues capítulos de series, y ahora por fin, para al menos gozo mío, pues Carles Torrent vuelve al rondo del cine de género, y más con una peli de zombies ibérica, gallega, y que a mí ya tengo ganas de verla totalmente, ¿no? Luego también voy a destacar que Soy Ching, el director hongkonés, va a venir con un thriller que lo están poniendo muy por las nubes en todos los sitios, Twilight of the Warriors, Wallet In. Os recuerdo que Soo Ching fue el director el año pasado de la película Mad Fate, que la comentamos aquí en el Sin Audiencia 1076, y que nos pareció a ambos dos, tanto a Jordi como a mí, una peli que, sin ser especialmente redonda, tenía algunas partes súper potentes, sobre todo las relacionadas con la violencia y con el asesino que era protagonista de la historia, y que este director, metido en una película, en un argumento de mafias y de submundo en Hong Kong, pues puede dar mucho juego, ¿no? Entonces me ha hecho mucha gracia que también tengamos a Soy Ching este año también en la cartelera, entre comillas, de Sitges, ¿no? Sí, pero recordemos que el final de Mad Fate se va mucho de la olla, ¿eh? Sí, pero bueno, si nos ceñimos a un registro de suspense criminal y acción, Yo es que tengo mucha curiosidad, ¿eh? O sea, a mí, no sé, igual soy yo que me excito con la gaseosa solamente, ¿eh? Pero bueno, yo qué sé. Y luego también, pues, de la factura coreana del terror, vamos a tener Exhuma, que es una película que quizás ya debería haber venido a estrenos porque ya hizo taquillazo en Corea a principios de año y supongo que también, no sé si estará en alguna plataforma en internet o si incluso en Corea ha salido en DVD y en Blu-ray, que lo desconozco, pero que podría haber ocurrido tranquilamente porque ya hace tiempo que ha pasado por los cines allí. Y aquí, pues si queremos verla en pantalla grande, pues tendremos que esperar al Festival de Sitges, ¿no? Sí, no sé si pasa eso también con una película, Animalia, puede que se llame, que han dicho que vendrá. Sí. Que ya está en filming. Sí, la de la zoomorfia particular, sí. Correcto. Sí, pues esta también, también la han anunciado. De hecho, también han anunciado un drama posapocalíptico protagonizado por Samara Weaving llamado Azrael, que yo me la he apuntado también. Y aparte de Exhuma, de la parte coreana también viene Noise, que es una película que también de terror, no es de la parte de órbita, sino de la parte terrorífica coreana, que también pues apunta a muy buenas maneras. También han comentado que en la sección órbita este año, aparte de la parte asiática habitual, va a haber mucha película francesa que se están facturando en estos últimos meses, pues títulos de suspense criminal muy potentes en Francia, y vamos a tener Night Call, The Kingdom, Stephen Wolf y Cloud y Zero como películas de diferentes países que va a haber en la sección órbita, ¿vale? Y luego, también Tommy Vircola, nuestro queridísimo Tommy Vircola, es un tipo tan polivalente y tan ecléctico que se nos viene con una película de animación este año, el cabrón, con cariño, Spermageddon. O sea, es con este título, dibujos animados y en manos de Tommy Vircola, vete tú a saber qué va a salir de ahí, ¿no? Pero de todas formas, Ángel Sala decía que Spermageddon es como Inside Out, pero con espermatozoides. O sea, que me refiero que el estilo de animación es un poco este Pixar para todos los públicos, pero con protagonistas espermatozoides. Esperemos que el guión, pues eso, saque los puñales y que aunque tenga un aspecto, pues, de película para todos los públicos, pues tengamos espermatozoides que digan ¿Puede cosas... ¿Puede haber espermatozoides zombies nazis? Seguramente, en manos de él, seguro. Y un Papá Noel vengativo también. Me refiero a que podría caer cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, también me ha hecho mucha gracia, tío. Yo qué sé, es que el Tommy Vircola, te lo juro, que es un puto fenómeno. Y aquí pues le rendimos un poco de pleitesía siempre que saca algo, ¿no? Y por fin, Jordi, voy a llegar a la parte de la rueda de prensa en la que tú también tienes que comentar lo tuyo. Y es que muy fuerte, señoras, señores, ahora resulta que Sitges se sube al carro, yo lo digo diplomáticamente, de Terrifier, y la tercera entrega va a estar presente, Terrifier 3, en Sitges 2024. Yo no sé si esto es falta de visión en los inicios de Terrifier, me refiero, o que el equipo de los mejores ojeadores de Sitges, esto se les pasó por debajo de la mesa, o yo no sé qué pasó, pero tres entregas después se va a hacer justicia por fin con Terrifier en el Festival de Sitges, que quizás debería haber venido desde la entrega número uno, pero bueno, yo qué sé, Jordi, no sé qué ha pasado aquí. A ver, yo puedo entender que se les pasará la uno, ya la dos puedo entender complicado. Menos que se le pasara la 2. Pues sí. Y yo aquí quiero romper una lanza a favor del Terror Molins. Pues sí, la verdad, se lo merecen. Apostó por el señor Damián Leone desde el principio. Y es de justicia decir que cuando Sitges ha visto el fandom que hay detrás de las películas del señor Damián Leone y cómo ya Art the Clown se ha abierto un lugar en el Olimpo de esos monstruos dentro del cine de género, pues es cuando han cogido, se han subido al carro, que si pase especial en la auditoria con cositas, que ahora contarás, porque han dicho que va a haber sorpresas en ese pase. Claro, a ver, o sea, lo han dicho, pero no, claro, como son sorpresas no las pueden contar. No, evidentemente. Pero Ángel Sala ha sido incisivo en que el pase en el auditoria que haya de Terrifier 3 podría ser la bomba. Claro, pero bueno, no sabemos, o sea, no solo si se suben al carro, sino, no sé si igual hasta viene Art, claro, o sea, que me refiero se que suben al carro, especulemos. Pero se suben al carro con desfile, mayores, ya. Con, bueno, o sea, ya Sitges. Sí, poniendo la banda de música, entonces, claro, yo siempre tenemos nuestras filias con los festivales. Yo también digo que rectificar es de sabios. Sitges nos encanta porque nos ha encantado toda la vida. Yo llevo décadas yendo a Sitges. Sí, vemos muchas películas. Y gracias al festival vemos muchísimas películas. Pero también es de justicia decir que para mí hay otros festivales que hacen las cosas mejor en algunos aspectos. Claro. Y nosotros tenemos ahí a Donosti y a Torremolins que sin tener toda esa armadura de caballero errante que ha conseguido tener Sitges, sí, teniendo una simple cota de mallas o incluso una cota de cuero, pues apostaron, en este caso Torremolins, por el señor Damián Leone desde el principio, que también fueron los que nos colaron a Ghost Story en una edición de Torremolins. Eso lo tengo yo clavado a fuego en el pecho. Nadie, ¿no?, es perfecto, Jordi. Perdono, pero no olvido. Pero también debo decir que aquí, para mí, hubo otro gran fallo de Sitges, que yo no sé, un día hablaré con Calle para que me lo explique, si él tiene algún, digamos, pálpito de por qué fue la cosa así, pero también porque se apartó la mesita del comedor del Festival de Sitges. El año pasado. Sí, señor. Cuando tanto Donosti como Torremolins le dieron cobijo, le dieron apoyo, y la película por sí misma ha saltado la banca. Sí que es verdad que el señor Stephen King tuvo mucho que ver gracias a un tuit, pero realmente ha sido un cambio radical, un giro a la tortilla increíble de lo que la mesita del comedor fue al principio, pues un periplo por festivales, casi todos extranjeros, ganando premios del público en su mayoría, y una travesía por el desierto que Calle nos explicaba precisamente el día del estreno en el Torremolins. Y a partir de ahí, pues, se giró la tortilla y realmente ahora ya todos los medios grandes quieren entrevistas con Calle, que es esta película increíble. Fue finalmente a plataforma, la tenéis en Filmin y se convirtió en un fenómeno. Bueno, pues Sitges muchas veces la acierta, pero muchas veces se equivoca. Y a mí me cuesta entender que se equivoque, primero, con unas producciones como Terrifier, ya, que acaban dando al seguidor del cine de género lo que quiere, y más cuando Sitges tiene unas sesiones específicas y canallas donde el gore va a tope. Es que es 2+2 al final. Es que es así, es 2+2. Midnight Stream, o sea, totalmente. Quiero decir, de hecho, en Midnight Stream muchas veces te ponen chuzas que no tendrían que estar en Midnight Stream, yeah, y se saltan Terrifier 1 y 2, ¿vale? Esto por un lado. Y segundo, que no se apoye, aunque sea cine independiente, al cine español. Más cuando programas más de 200 películas cada año. No me jodas. Cine español de género tiene que estar todo lo que puedas meter, sea independiente o no. Fijo. ¿Vale? Sí, o sea, sí, que totalmente que, de acuerdo. Firmo. En fin, pequeño tirón de orejas para Ángel Sala, que también cuando nosotros vemos que se lo merece, pues lo decimos. Por supuesto. ¿Vale? Ángel, pues no te sepa mal, pero os habéis subido al carro, más vale tarde que nunca, pero de una manera un poco tardía. Bueno, detallitos, porque como esta es la primera comunicación oficial de títulos, no, tampoco han soltado mucha prenda en cuanto al fondo del catálogo del festival. De títulos, digamos, actuales y mediáticos, han dicho los que acabo de decir, quizás me he dejado alguno. La gente le ha ido preguntando por producciones como The Substance o VHS, la de este año, pero eso son todavía cosas de las que, según ellos, pues no se puede hablar. Supongo que en próximas comunicaciones pues abrirán más el abanico de títulos. Y lo que sí que han estado comentando pues ha sido por dónde van a ir el camino de los clásicos y de los homenajes de este año, porque vamos a tener recuperaciones de títulos de la filmografía estatal o catalana también, como Pastel de Sangre, Acosada, algunas películas de León Klimowski, que se va a reivindicar un poco su figura, y como se celebran este año, en 2024, los 50 años de La Matanza de Texas, en vez de hacer una proyección de La Matanza en 4K, que no es lo que más le pega, yo ahí sí que le doy la razón a Ángel, lo que van a hacer es una proyección de La Matanza de Texas en 35 mm. Que con ese grano, con esa textura que tiene la peli original, pues entiendo que es el formato que más le pega, y ahí pues sí que estoy de acuerdo con él o con su equipo, ¿no? En cuanto a publicaciones, Horror Girls y La Feria de las Sombras. El primero viene derivado el libro del proyecto Woman in Fun, pues un poco dando visibilidad a las mujeres que han hecho trabajos potentes y serios dentro del género, y la Feria de las Sombras va un poco, pues, con la temática de también de freaks, ¿no? Del leitmotiv del festival, con pues esos circos, esas ferias, esa nueva versión de los parques de atracciones en pequeño actuales, que son las escape rooms o los túneles del terror y este tipo de cosas. Pues bueno, el libro La Feria de las Sombras va a ir por ese lado, y viendo en la distancia la portada del libro, creo que un tal Mickey Edge creo que ha tenido que ver algo con la parte gráfica de la portada. Pero bueno, es una suposición solo, ¿eh? Y luego, también, como documentales, se ha destacado la proyección de Exorcismo, que no es un documental, senso estricto, sobre exorcismos que tienen que ver con la religión cristiana, sino con el exorcismo que supuso el cambio de la dictadura a la democracia en la cuestión audiovisual en el Estado español. Me refiero que esas producciones que en principio estaban llenas de violencia y de sexo, que eran las llamadas películas clasificadas S, pero que dentro de esa terminología podía encontrarse pues mucho material de muy diferentes géneros que no eran técnicamente pues ni pelis eróticas ni pelis hiperviolentas, ¿no? Pero bueno, eso pues habrá que ver el documental Exorcismo para enterarnos bien. Luego también la gente está un poco, se ha puesto de manifiesto en la ronda de preguntas de la rueda de prensa, que la gente está un poco expectante sobre qué se va a hacer con la supresión del Retiro como sala de proyección dentro de todo el festival y con la nueva adición del Escorchador recién reformado, ¿no? Entonces, bueno, Ángel ha dicho que no va a haber ningún problema, que se va a trasvasar parte de las proyecciones del Retiro al Escorchador, que Brigadoon va a ser de nuevo en el hotel como fue el año pasado, y que aparte, pues en teoría, esto también lo van a tener que matizar más adelante, pero se van a usar las franjas matinales del Auditori y de Tramuntana para hacer pases que quizás tendrían lugar también en el Retiro. Me refiero que con esos complementos logísticos, pues ya veremos a ver cómo se lo montan para pasar todo el material que tienen que pasar y todos los pases que tienen que hacer de cada uno de ellos, ¿no? Así que eso, una rueda de prensa que, pues como las primeras ruedas de prensa de cualquier temporada del Festival de Sitges, pues te deja con hambre y con ganas de saber más, y que, pues bueno, como tienen la programación todavía muy abierta, pues por ahora solo han dado las pistas seguras, seguras de lo que tienen entre manos. Así que más o menos eso es lo que ha dado de sí, y esperemos que pues no, próximamente pues nos orienten y nos digan hacia dónde va a ir el festival más profundamente, sobre todo en cuanto a la sección oficial y similares. Muy bien, pues dicho esto, dentro de la agenda, pues sí, hay que comentar que sigue el Fantofreak. De hecho, empezó antes de ayer, empezó el lunes, el día 15... acabará pasado mañana, el día 19. Por favor, o sea, ya sé que soy un pesado, que lo digo todos los años, es uno de mis festivales favoritos, de cabecera. Yo voy cuando puedo, cuando no puedo no voy, evidentemente, no puedo hacer milagros, pero allí se hace magia. Allí tú te cruzas en el Parc del Turonet con las yayas, con los niños que ya pueden ver cortometrajes, con la población variada entre 16 y 86 años de todos los tipos de edades. Me refiero que es una demostración que los cortometrajes y los cortometrajes de género y el cine a la fresca, sobre todo, le interesa a un montón de gente. Quizás es el factor determinante ambiental, que es cine a la fresca, que sea gratis puede que también influya. Pero vamos, que vamos a ver cortometrajes que algunos, la mayoría, no los ha visto nadie, otros no tanto, otros sí que se han visto, y que es un poco ir a la aventura, ¿no? Pues como en muchos festivales de cortos, que vas a ver lo que han seleccionado los programadores de turno, ¿no? Y hay que decir que eso, que Fantofreak, pues tiene un gran grupo de seleccionadores de cortos que se ponen 10 cada noche durante 4 noches, la quinta noche, la del viernes, es la de dar los premios y la de repasar a los premiados y tal. Y así que tenemos eso, 40 cortos proyectados a lo largo de 4 días, y que si queréis ver lo que hay esta noche y lo que habrá mañana, pues fantosfreak.com, y ahí tendréis un poco el menú audiovisual que tiene previsto Phantos Freak para lo que queda de festival. Yo, o sea, ya os digo, estáis tardando en ir, pero bueno, no me cansaré de repetirlo nunca, porque son geniales, se hace un clima increíble humano allá, y además pues tienes tu barra para tomarte tus refresquitos, tus birritas, pedirte un bocata, hacerte una foto en el fotocall, me refiero, todo gratis, menos la bebida y la comida, claro, que hay que pagarla, y ya está, y espíritu deportivo, y a ver cortometrajes de lo que sea, de mucho presupuesto, de poco, de animación, de terror, de gore, e incluso de humor negro, que también los hay. Pero bueno, ya hablaremos de los cortos la semana que viene, porque todavía está en curso el festival. El festival, el evento en sí mismo. Muy bien, pues ahora tenemos más agenda. ¿Más agenda todavía? Sí, pero solo digo una cosa, Jordi. Venga, va. Es que ayer empezó también el Festival Nice de Cinema Oriental, de Vic. Correcto, de Vic, sí. Entonces, aunque sea solo decirlo, desde ayer 16 hasta el domingo 21 de julio, en la localidad de Vic, Cinema Oriental, tal cual suena, se escribe, .com, es la web oficial. Y por favor, o sea, prestarle mucha atención, porque, sobre todo si tenéis intención de ir, porque tenemos mucho material asiático increíble que no se va a derivar a otros festivales, desafortunadamente, que para algo existe el NIZ de Cinema Oriental de Vic, y que también le hagáis caso a esas noches temáticas que hacen en la Basa dels Hermanos con cenas temáticas y posterior proyección al aire libre. De nuevo, el concepto Phantos Freak de cine a la fresca, con eso, cenas, toca noche coreana, pues cena coreana y luego peli coreana, después en el mismo Basa dels Hermanos, ¿no? Así que estar atentos, atentas, si vais para allá. Y solo un detallín, la maratón matinal del domingo pinta muy bien. Meteos en la web y la miráis. Muy bien, pues ahora ya teníamos actualidad, porque en la semana, ¿sí?, hay una película que ya lleva estrenada un tiempo, que es Civil War, pero es una película que se ha puesto más de actualidad desde el domingo, ¿no? O el sábado por la tarde. Porque ya supongo que si no estáis metidos en una cueva, todos sabréis que hubo un atentado contra Donald Trump. O un intento. En un meeting. Bueno, un atentado. Atentado frustrado, ¿no? Más lo bien. Que pasa que, bueno, pues además es muy curioso, porque el presunto autor del atentado pues no tenía, en teoría, motivaciones, no se sabe por qué. Y yo la semana pasada hablé de una novela y de una película de Stephen King, uh-huh, llamada La Zona Muerta, yeah, donde alguien, en principio, pues sin tener motivaciones, pues a lo mejor también atenta contra una figura política. Y bueno, pues de hecho ha salido el meme. Es que pone un poco los pelis de puntis, ¿eh? Y entonces, en es una contexto, coincidencia, pero en bueno. En ese contexto, el señor Alex Garland, este 2024 nos trajo una película llamada Civil War. Sí, que ya vino en primavera, creo, ¿no? Vino en primavera. A estrenos. Y que nos decía, de alguna manera, nos ponía en la distopía de qué pasaría si en Estados Unidos, también por los hechos que pasaron con el asalto al Capitolio hace un par de años, etcétera, etcétera, pues hubiera una escisión en el país y se hicieran dos bandos que quisieran tomar el poder. Y entonces, en su hipotético caso, en el argumento de la película, lo que hay es un presidente de Estados Unidos electo en principio, pero que se le ha ido un poco la castaña y se ha convertido prácticamente en un dictador. En un déspota, sí. Y unas tropas rebeldes, que además, como allí funcionan por estados, pues se ha apropiado con parte del ejército, etcétera, etcétera, y de la Fuerza Nacional, y va a intentar el asalto a la Casa Blanca para derrocar a este presidente que está convirtiendo el país prácticamente en una dictadura. Y en ese contexto, porque no, sobre todo que no se engañen, Civil War es una película que es una road movie de unos periodistas que van a narrar estos acontecimientos. Sí, digamos que Civil War a pesar de que el título es un poco ostentoso y que puede dar lugar a, digamos, a ideas preconcebidas, lo que nos muestra es solo, lo que podríamos decir, es una rodajita de este conflicto una bélico. Uh-huh. A riesgo de que sea un poco de spoiler, hay que decir que el conflicto bélico está cerca de su final y digamos que estos periodistas tienen una misión. Quieren llegar de New York a Washington, D.C. para intentar hacerle una entrevista al presidente antes de que puedan derrocarlo, caer la capital, correcto, digamos, así de claro. Con los ejércitos rebeldes. Entonces, digamos que la película nos plantea esta road movie periodística con esta rodaja del conflicto, con este segmento del conflicto, pero tampoco nos da excesiva información de lo que ha pasado previamente. Tenemos datos, sobre todo sobre el terreno y sobre las cosas de las que va hablando la diferente gente y personajes que aparecen por la peli. Y luego también, después de que ha acabado la película, tampoco sabemos qué va a pasar después. Me refiero que es quizás lo que queremos deciros es que lo que ha planteado el Alex Garland es más bien una cuestión de vamos a especular cómo sería el trato a los periodistas en un conflicto interno en Estados Unidos que no hablar de la propia guerra en sí misma. Sí, sí, así es. De hecho, creo, ¿eh? O sea, yo lo veo por ahí. La película está orientada a un tema más periodístico que no de conflicto bélico armado, aunque también vais a tener escenas de acción durante la película. Cabe decir que aquí el señor Alex Garland ha intentado ser bastante neutro en cuanto a no posicionarse políticamente por ninguno de los dos hipotéticos bandos y hacer una narración bastante neutra, aunque sí nos va a mostrar, en un caso de guerra civil, cómo realmente va a haber gente más y menos radical. Eso sí que lo vamos a encontrar durante la narración, ¿no? A ver, quien busque un poco, vamos a decir, el morbo o la curiosidad de este presidente despótico que tenemos en Washington, ¿es republicano o es demócrata? Nunca te lo llegan a decir. No lo sabemos. ¿Las fuerzas rebeldes tienen algún tipo de orientación? Porque tenemos pistas de que los estados de California y Texas lideran la insurrección en la que hay más estados, pero no sabemos si los presidentes o mandatarios de cada uno de estos estados tienen una orientación política u otra. Simplemente lo que hay es un choque de bloques, de alguna forma, y hay un bloque, el insurgente, que se está llevando la sardina a su ascua, al agua, ¿no? Lo que pasa que si algo tiene muy claro el Alex Garland, y es algo muy claro que nos muestra la película, y es que independientemente de todo lo que le podamos echar de especulación al argumento y a lo que nos cuenta la peli, lo que sí que nos deja claro es que al final, como en cualquier conflicto bélico, los que se comen la gran mierda del conflicto, pues son la gente de a pie, los civiles, y que dentro de ese conflicto bélico, como en cualquier otro, en otra parte del mundo, pues va a haber los comportamientos más girados y más abyectos que te puedes imaginar cuando alguien se siente poderoso por tener un arma en su poder. Y esto también lo vamos a ir viendo todo el rato, ¿no? Me refiero que en ese aspecto es súper gráfico el retrato que nos hace el Alex Garland del conflicto interno en los Estados Unidos. Aquí sí que les podríamos llamar un poco Estados Unidos porque están realmente pues en la mierda un poco, ¿no? Con este conflicto interno. Y realmente pues vamos a tener algunos ejemplos de autoritarismo, de racismo, de cualquier tipo de comportamiento abyecto del ser humano como excusa porque hay un conflicto bélico, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues sí que el Alex Garland hace un retrato, en cierta manera, pues descarnado del ser humano a través de los ojos de este grupo de periodistas. Y luego también, pues vamos a vernos metidos en algunas situaciones what the fuck, porque los periodistas, evidentemente, siempre quieren estar en el punto más cercano posible de la acción sin que les metan un tiro, Y eso a veces pues tiene sus implicaciones, ¿no? Me refiero que a ese respecto, pues la película como historia de periodistas de guerra está muy bien armada, es muy potente, te deja bastante clara cuál es el objetivo de estos periodistas. Tampoco sabemos más o menos la ideología que puedan tener los periodistas. Me refiero que ellos están haciendo su curro, están intentando dejar un registro lo más gráfico posible, ya sea con las entrevistas o con las fotos, de lo que está pasando, pero tampoco sabemos a ciencia cierta si son muy rojos, si son muy conservadores, si son demócratas. Estados Unidos. Pero son periodistas. Derecha y más derecha. O sea, ya. Tienes un partido de derechas y otro más a la derecha. No, es que no hay más. Ahí no hay centro ni a la izquierda. Exacto. Pero sí que me parece muy curioso que esta lectura la haga un tipo británico, que se podría haber mojado si hubiera querido un poco más. También le hubiera generado más problemas. Y quizás pues hubiera tenido pues algún tipo de, digamos, de casuística o de problema con la distribución de la peli si se hubiera mojado más en algún aspecto. Pero claro, yo creo que tampoco le interesa, como director o como contador de historias, decir que unos son de un bando o de otro, sino que simplemente hay alguien que con sus decisiones fuera de lo ordinario, hacia el despotismo me refiero, pues ha generado un levantamiento militar y quizás pues tiene que pagar por ese despotismo, ¿no? y por ese maltrato y por ese, que eso lo dicen en muchos momentos de la película, ese bombardeo a civiles continuo en las zonas sublevadas que tienen lugar pues desde el gobierno federal, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. Sí, de hecho, detrás de esta película hay una productora que ya ha hecho siempre las cosas muy bien desde el principio, que es A24. Sí, de hecho, es posiblemente el proyecto más ambicioso, ¿no? Absolutamente. O sea, A24 aquí ha tirado la casa por la ventana. A24 es una productora que nació como productora independiente, fue ganándose un sitio en la industria, haciendo películas muy inteligentes que siempre dejaran buenos beneficios, porque sobre todo funcionaba muy bien el boca a oreja en la recomendación de sus películas, porque siempre han buscado cosas novedosas y sorprendentes. Sí, señor. Y aunque puede ser de alguna manera Civil War un poco heredera de aquellas películas ochenteras de Los Gritos del Silencio o Bajo el Fuego, el conflicto en Nicaragua, sí, que protagonizaba Nick Nolte. El año que vivimos peligrosamente, por, ¿no?, ejemplo. O Salvador, incluso, del, sí, Oliver Stone. Entonces, siendo heredera de todas esas películas, de alguna manera, su manera de hacer se emparenta más con productos más recientes, como a lo mejor Nightcrawler, que era una película sobre periodismo, no de guerra, pero muy interesante y muy giradita. Sí, la del Gyllenhaal haciendo, correcto, de periodista nocturno para los... Para los medios que buscan un poco el sensacionalismo, ¿no? Sí, los crímenes o sucesos en tiempo real, en la calle, ¿no? Un poco. Correcto. Entonces, en este sentido, pues a lo mejor esa visión del periodismo más moderno emparenta un poco más con Nightcrawler que con todas estas películas de periodismo de guerra de los 80. Dicho esto, a mí con esta película me han pasado luces y sombras, en el sentido de que el grupo de periodistas que se llega a juntar, donde vas a tener todos los arquetipos del periodista adrenalítico que necesita estar en la acción todo el rato, la periodista ya veterana que de alguna manera no sabe un poco en qué momento de su carrera está y cómo encauzarla. Y que tiene muchas cicatrices por dentro, por lo vivido. Absolutamente, es el personaje que está más tocado, ¿no? Sí. El periodista veterano que sabe que este puede ser quizás su último conflicto armado para cubrir. Quizás. Y la fotoperiodista novel que encima quiere verse reflejada en su ídola, que es esta periodista veterana llena de cicatrices, y que también se va a unir al grupo. Todo y que en muchos momentos vamos a ver que para ser una road movie de periodistas de guerra que han estado en esta suerte de conflictos y tienen experiencia, vamos a ver que algunas de las decisiones que toman están un poco cogidas por los pelos. No son las decisiones que debería tomar alguien que ya ha visto los tres pies al gato, ¿no? Son decisiones peliculeras. Bastante. De cara a la galería, de cara al espectáculo. Bastante. Quizás. Pero y luego. Y a la lágrima. Luego se compensa con algunas apariciones estelares, a mí sobre todo la aparición la aparición del señor Jesse Plemons, que el pobre ha cargado siempre con el San Benito de ser el Matt Damon de Hacendado, por cierto ¿Por parecido qué? Físico, no lo habéis oído nunca esto. No, sí, eso es, es otro meme esto. Un poco. Vale. Y que realmente los 10-15 minutos que aparece él en escena son posiblemente los 15 minutos donde más encogido en el asiento te quedas, sí, donde situación más tensa, ¿no? La tensión se puede mascar en el ambiente y donde la espectadora realmente está sufriendo más por lo absolutamente incierto del devenir de los acontecimientos. Incierto, absurdo y irreal. Y totalmente real. Esa absurdidad... Es de esa mierda que hablábamos antes de los conflictos. Esa absurdidad es lo que te sale en los telediarios. Sí, sí, sí. ¿Por qué hemos llegado a este punto? Claro. Sí, y, porque además esa escena con el señor pelirrojo... Jesse Plemons, sí, sí. Justo es precedida por otra escena que también tiene algunos protagonistas muy curiosos, que son pues unos soldados que están haciendo frente a un francotirador en un lugar muy particular, que nos vamos a decir... también está bastante bien. Que sí, también sí. Está muy chulo. Muy The Walking Dead, los primeros capítulos. Lo que pasa que tiene pues eso, un toque más socarrón y más... no voy a decir de humor negro, porque es un conflicto bélico y la gente muere de verdad... Pero sí con un toque mucho más liviano, ¿no? Que quizás esa livianez luego, cuando pasa la película a la siguiente escena, a la del pelirrojo, como que se te queda la sangre congelada en las venas, ¿no? Un poco del shock, del impacto y de la situación, un poco, pues eso, lo que dices tú, impredecible, ¿no? De cómo va a acabar esto, no puede acabar bien de ninguna forma, ¿no? Pues vete tú a saber. Y luego hay dos grandes escenas de conflicto y donde sí que vamos a ver acción bélica. El rollo bélico. Una, vamos a decir que en la cuarta parte del principio del metraje y otra sobre todo al final, que son las dos escenas quizá donde ahí se les ha ido más presupuesto. Sí, además la del final es larga y dura bastante, y me refiero que ahí meten pues bastantes explosivos, bastantes humos, bastantes fuegos artificiales en general, ¿no? Pero yo debo decir que la película a mí se me hizo demasiado, esta película, sé cómo se va a resolver, sobre todo con dos personajes que tengo muy claro lo que les va a pasar. Y ¿quieres decir que es un poco obvia, argumentalmente? Muy obvia, muy obvia. Aquí estaría nuestro amigo del hoyo diciendo obvio. Y yo me lo vi con dos escenas y dos personajes. Que además son del grupo principal. Que sabía perfectamente cómo iban a jugar su baza y lo que les iba a pasar. Y desgraciadamente no me equivoqué. Fue un sota caballo rey muy claro. Y aquí me parece que el señor Garland tendría que haber, no sé, intentado... Hecho un ejercicio de mayor originalidad, sí, ¿no? Igual. Sí, porque además es que él escribe mucho, es muy buen escritor. Correcto, convierte el guión en algo muy convencional. Muy obvio, sí. Y muy peliculero, o sea, utilicemos la expresión peliculero, ¿sí?, dentro de... Hagamos metacine, ¿no? Meta sin audiencia. Y bueno, pues es un argumento muy peliculero. Y a mí, pues, me pareció que podía haber roto un poquito ese convencionalismo y haber intentado buscar otra salida. Otro registro, bueno, más original. O incluso podría haber obviado esos detalles que pasan al final, porque lo importante es otra cosa al final. Correcto. O sea, absolutamente. Pensando en el conflicto que está ocurriendo y no en los periodistas que son como los testigos del conflicto, ¿no? Correcto, pero hacía falta esa redención de los fantasmas, de... Bueno, eso es el peliculero, entre sí, comillas. Yo que sé. Ya nos entendemos. Quien haya visto la película sabrá por dónde voy. Quiero ser críptico porque, evidentemente... Exacto. Sí, a mí realmente, si te digo la verdad, tampoco me ha importado demasiado esta parte de peliculismo dentro de Civil War, porque a mí lo que me hace echar en falta la película es, digamos, aunque no se puede porque es una película y está limitada por un metraje muy concreto, profundizar un poco más en el alcance del conflicto. Y me voy a explicar un poco, Jordi, porque realmente estamos hablando de una obra, de una película de política ficción, de distopía, que en un futuro próximo, pues un posible conflicto bélico interno en Estados Unidos y tal. Pero claro, si esto acabara ocurriendo en términos más o menos realistas, que la película juega más o menos a unos términos realistas, yo creo que el resultado sería diferente. Y aquí empieza un poco una especie de reflexión sobre lo que nos muestra Civil War y sobre cómo podría ser una guerra interna en Estados Unidos, ¿no? Y me refiero al hecho y al detalle de que la sociedad estadounidense está armada hasta los dientes, por activa y por pasiva. Hay una gran cantidad de armas circulando, de mayor y de menor calidad y calado. Y si ocurriera este tipo de conflicto en aquellas tierras, yo quiero pensar que surgirían miles, millones de milicias y pequeños grupos que querrían campar por sus zonas, en particular sin tener en cuenta el ejército estatal o federal o del que se ha rebelado o lo que fuera. Me refiero que yo quiero pensar, o sea, es una suposición, como cualquier suposición, que habría una atomización de grupos armados tal que sería súper complicado que se pusieran de acuerdo, y menos que hubiera un ejército regular. Pero bueno, es una suposición mía. Eso en parte ya lo refleja, porque la escena de Jesse Plemons es un poco eso. Yo creo que formando parte de una facción, llevan el ascua a su sardina y hacen las cosas a su manera, pero entendiéndolo de una manera bastante personalista y poco globalista. Claro, pero yo lo estoy orientando este comentario más a lo que pasaría con milicias de civiles armados, no militares, que quizás se puedan tomar la justicia por su mano. Ya hemos hablado al principio que la película, que no te engañen los trailers, que la película no es una película sobre una guerra civil. La película es una película sobre un grupo de periodistas que tiene una misión. Pues a mí esa parte me ha quedado un poco como descubierta, sin cubrir, quiero decir. Pero es que lo que tienes es una road movie de periodistas. Si tú ahora, si ya no entra en el conflicto, ni de manera política, ni diciendo claramente qué bando es cada cual, ya obviamente no van a entrar en tema de milicias, en tema de civiles. O sea, la película no es eso. La película es una road movie de periodistas intentando cumplir una misión, que es entrevistar al vigente presidente de Estados Unidos federal, antes de que presumiblemente sea derrocado. Sí, porque en algún momento, por ejemplo, de alguna conversación hablan de los no sé qué comunistas de Portland, que dices, ¿cómo? ¿Perdone? ¿Puede matizar ese detalle? No, nadie nunca vuelve nunca más a hablar de nada de la costa oeste, más allá de que California está sublevada. Claro, pero lo que estás pidiendo tú es una serie sobre esto. Claro. Claro, pero a ver, la película es que no llega a durar ni 2 horas. Sí. Entonces, obviamente, lo que cuenta es una historia marginal dentro del conflicto. Sí, y no hay que tomárselo como una narración a escala global, porque no es la intención, pero bueno, ya que abre ese pastel o ese cajón el Alex Garland, pues claro, pues tu cabeza te empieza a dar vueltas y a pedir pues información, ¿no? Y detalles y por qué esto ha pasado aquí y no ha pasado en otro estado. O también estoy pensando en que se da cero información, por ejemplo, de lo que está pasando en las fronteras, aunque nos lo podemos imaginar, porque hablan en alguna escena de por qué dólar canadiense sí, por qué dólar estadounidense no, que es un detalle que queda también en una conversación, pero que hay que agarrarlo como un clavo ardiendo, porque no nos dan más información económica. Pero claro, volvemos otra vez a las suposiciones, Jordi. Si esto ocurriera en la realidad, ¿cuánta o no cuánta influencia exterior podría haber en el conflicto también? Países que colaboraran con un bando o con otro, o que metieran mano por debajo de la mesa, o X. Me refiero que eso tampoco se acaba de explorar en el argumento, y es algo que seguramente ocurriría pues desde el minuto uno, ¿no? No sé, o es mi suposición también, ¿eh? Porque claro, si algo tiene Civil War es que te hace especular mogollón. Por lo menos a mí, yo es que me pegué toda la puta película, ya me lo imaginaba. Y además, yo la vi el domingo por la noche, después de que intentaran balear al Donald. Y claro, yo estaba ahí encendido, viendo e intentando sacarle máxima información a cualquier plano de la película, ¿no? Y claro, da información, pero da la que da. Y a mí, pues eso, pues, en vez de aclararme cosas de lo que podría ser ese conflicto, pues lo que ha hecho es pues generarme más preguntas todavía, ¿no? Pero bueno, igual también es la, digamos, utilidad que el Alex Garland le quería dar a esta película, que es que acabes saliendo del visionado, pues eso, haciéndote miles de preguntas, ¿no? Pero bueno, no sé, es lo que me ha pasado a mí. Y como tal, pues lo cuento aquí, yo qué sé. Bueno, pues habrá que llamar al señor Garland y decirle, oye, haz una serie de claro, esto. Claro, haz una serie o escríbete unas novelas, unos libros que tengan un, pues eso, que te den un poco más de, vamos a decir, de marco histórico, ¿no? De trasfondo. Porque realmente lo tenemos, pero nos lo tenemos que imaginar muchas veces. Y yo qué sé. Y también, pues eso, la película es una película en la que tienes que ir tomando como válido cualquier detalle, cualquier cosa pequeñita que pase, como un pues como una ilustración de lo que está ocurriendo de verdad, porque realmente pues eso, tenemos entre comillas tan poca información, aunque vayamos con cuatro periodistas todo el rato, que joder, pues que nos la tenemos que inventar o especular sobre ella por el camino, ¿no? Que lo cual también pues es un juego guapo porque te ayuda por un poco a fomentar tu imaginación y más en un trasfondo de política ficción, ¿no? Que a lo mejor estamos acostumbrados a especular en la ciencia ficción, pero en la historia ficción, como es este caso, historia de futuro próximo ficción, pues quizás no estamos tan acostumbrados y está bastante interesante, la verdad. Como ejercicio hablo, ¿eh? Luego sí, la película, pues es lo que es. A ver, es una película que está muy bien hecha, que posiblemente, pues igual que comentaba Jordi, le sobran esas obviedades argumentales guionísticas que ocurren sobre todo en la parte del final, pero también tenemos, que no lo hemos hablado, pues un reparto bastante funcional, porque Kirsten Dunst quizás es el nombre más popular del reparto, en un reparto en el que tampoco es que haya demasiados nombres importantes, y hay que decir que Wagner Moura pues tiene vida después de Narcos, y aquí es la demostración, ¿no? Y aparte yo creo que se desenvuelve bastante bien en un papel de pues un estadounidense que viene de Florida, que lo dice en algún momento, y que tiene pues algún ancestro latino incierto o indeterminado, ¿no? Entonces me refiero que a ese nivel pues está bien encuadrado su personaje, y también quizás pues es uno de los que quizás ven el conflicto de una forma más práctica, ¿no? Que también evidentemente es un tipo al que le gusta la acción, al que le gusta oler la pólvora cuando se pone a currar, pero que también es un tipo que tiene muy claro a lo que va al conflicto y que es a currar, que no es a hacerse ni el héroe ni a, digamos, pues a hacer de Madre Teresa de nadie, sino que simplemente lo que quiere es sacar buena información como buen, digamos, periodista expeditivo que es, ¿no? Y luego tenemos, pues también por ahí, por la parte secundaria del reparto, pues a la chavalita que está, digamos, aprendiendo a ser fotógrafa de acción, fotógrafa de guerra, que es el personaje interpretado por Kylie Spaeny, y que pues también está bastante funcional. Me refiero que quizás es el personaje o el papel que quizás es a priori pues que podría ser menos interesante, pero al fin y al cabo es uno de los más interesantes porque los demás personajes ya están muy creciditos en la vida y a este le falta crecer en la vida, y vemos que crece en esas dos horas de película que dura la historia, ¿no? Sí, lo que pasa también es el detonante de que la historia sea tan cliché. Sí, de alguna manera. También tienes el lastre ese personaje, ¿no? Que curiosamente Kyle Spani la vimos de niña en la segunda parte de Pacific Rim y Toma. En Malos Tiempos en el Royal. Qué fuerte, gran película, Malos Tiempos. Y va a ser la protagonista de ese alien Romulus. ¿Ah, sí? Absoluta, protagonista. Sí. Oye, pues aquí, a ver, o sea, hablo de funcionalidad actoral. O sea, independientemente del uso que haga el guión de su personaje, la chica lo hace bien. Sí, vale, sí, correcto. Creo que a ese respecto casi nos podemos quedar pues un poco más o menos tranquilos, ¿no? Luego tenemos al veteran, Stephen Henderson, que además está muy correcto. Sí, que le pone un poco pues la mesura, ¿no? Al concepto periodístico también, un poco. Sí, que además lo vimos hace poco en la segunda parte de Dune, haciendo actor de reparto, y en Bo tiene miedo, en Bo was afraid. Bo is afraid, sí. Y luego, lo que hemos dicho, Jesse Plemons, que no sabemos si hay Kirsten Dunst, que es su pareja en la vida real, lo metió ahí para que hiciera esos 10-15 minutitos, pero que bueno. Fuera como fuera. Que de verdad, Jesse Plemons paga la función, esos 15 minutos son brutales y yo es para mí el mejor extracto de la película. Solo por ver esos 15 minutos con Jesse Plemons vale la pena. Bueno, y la parte del final... No, también, que no digo que haya otras cosas en la película, que lo cortés no quita la valiente. Pero que bueno, dentro de una película muy peliculera, muy blockbuster, le da un puntito girado que le hacía falta a la producción. Un blockbuster independiente. Y si quieres hablamos del presidente, no sé. Sí, porque sí no sale mucho rato, pero bueno, está... Nick Offerman. Correcto. Pero lo hace bastante correcto el tipo también, ¿no? Porque... No, el reparto está muy funcional. Sí, está súper funcional y el Nick Offerman, aunque salga poquito, sobre todo en esa... escena en la que está ensayando al principio de la película, eso es un reflejo de lo que vamos a ver de su personaje todo el rato, las pocas veces que lo veamos, ¿no? Uh-huh. Y cuando llega al final, yo me gustaría destacar también quiénes son los protagonistas y las protagonistas del final, porque no vamos a hablar del final porque sería spoiler, pero yo creo que ahí también ha habido Mano Garland, o yo la he querido ver, en quienes, digamos, pues tienen ese protagonismo que se le reserva a unos pocos en la parte del final de la historia. Y me parece muy curioso el reparto étnico que hay en esa parte final de la historia. Entonces, evidentemente no os lo puedo contar, solo os estoy dando un detalle de que os fijéis si veis la película, pero es muy ilustrativo quizás de por dónde, digamos, sin armar mucho barullo, quiere ir un poco la idea que tiene Alex Garland de esta posible guerra y su final en su cabeza, ¿no? Entonces, bueno, yo qué sé. También quería decir, Jordi, un par de curiosidades, y es que quien espere ver el cartel de la peli reflejado en la película, el de la Estatua de la Libertad con el nido de ametralladoras, que sepáis que eso no sale, ¿vale? Que es una vendida de moto de portada de los años 80. Eso es de cartel de videoclub de ochentero, Jordi lo ha dicho. Y luego otra cosa que quería decir es que también va a haber en algún momento que vais a ver un ramal de autopista colapsado de coches, que os va a resultar muy familiar, sobre todo a quienes habéis visto The Walking Dead. Sí, señor. Y es que pues ese ramal de autopista, que también lo hemos visto y está comprobado en la serie de los zombies, pues aquí se usa también como uno de esos tramos de carretera que han quedado pues inutilizados por la huida masiva de civiles después de que pues Nueva York se haya cerrado a entrada y salida de material humano. Y que si os resulta familiar, pues que sepáis que os resulta familiar senso estricto, porque realmente sí que hemos visto ese ramal de autopista en otras producciones como The Walking Dead. Dicho esto, no sé si nos queda algo de qué comentar de la película, Jordi, la verdad. Porque si no ya hacemos spoilers ya directamente. Es un blockbuster, es recomendable, no está mal, pero para mí le falta un poquito de originalidad, y la línea argumental es algo que hemos visto ya muchas veces en el cine. Y entonces, bueno, a mí me hubiera gustado un poquito de salirse de ciertas vías que son demasiado comunes. Pero o de mojarse un poco más, sí, en la ficcionalización. Eso también lo entiendo, porque con la crispación que hay últimamente en Estados Unidos, yeah, y más cuando rodó esto el señor Alex Garland, todavía no había acontecido lo del pasado domingo, pues exacto, evidentemente pues tampoco creo que con un posicionamiento más político pues hubiera contribuido a que las cosas hubieran estado más calmadas. Yo no me refiero al posicionamiento político, sino a la profusión de datos de este episodio de ficción histórica. Hubiera servido para que ciertas facciones lo hubieran politizado, o si se hubiera definido más, o lo hubieran malinterpretado. Entonces, yeah, yo creo que también ha sido una decisión inteligente, porque a nivel de taquilla, tanto demócratas como republicanos podían ver la película y sentirse identificados aludidos con un bando u otro, con los que ellos eligieran, porque nadie se había pronunciado sobre si este era así o era así. Claro, claro. A ver, o sea, es que también hay que decir que tal y como está el patio, tampoco, o sea, no vas a ser el, entre comillas, suicida de hacerte el blanco de las iras de todos los giraos y giradas que pueda haber sueltos por ahí por el Norteamérica profundo, ¿no? Que hay unos cuantos con todo el cariño. ¿Cómo estamos de tiempo? Pues nos quedan 10 minutillos. Hombre, pues podemos hablar de los capítulos 4 y 5 de La Casa del Dragón. Hombre, aunque ¿no? sea 10 minutillos, se lo merecen, ¿no? Bueno. Sí, sobre todo por esos seres con escamas que tienen aliento tan de fuego que nos alegran las noches y las mañanas en todo Poniente, porque además es que como hay unos cuantos, pues da para mucho material y mucho regocijo, ¿no? Capítulo 4, que la semana pasada yo la sí había visto, tú no, tuve que ser críptico. Sí, ¿te señor ha cumplido las expectativas? A ver, me las ha cumplido mucho. Tampoco me voy a ir al lado aquel que dicen de que... El mejor capítulo incluido Juego de Tronos, la hombre, gente se flipa. A ver, está muy chulo. Realmente, pues seguramente será, si no el mejor, de los mejores de esta segunda temporada de calle, al menos de los 5 ya vistos, incluido el 5, es el más impactante visualmente, el que más hace correr la trama y que más acción tiene, y el que nos da más momentos de sustancia, sobre todo de napalm, sustancia parecida al napalm. No existe el napalm en Poniente, pero el aliento de dragón o la saliva de dragón a veces pues puede tener un efecto similar, ¿no? Y lo vemos además de una forma muy gráfica, y realmente pues sí, el capítulo 4 pues realmente tiene todas esas condicionantes también importantes para ser uno de esos capítulos clave dentro de la temporada, de la serie y posiblemente del universo Canción de Hielo y Fuego, por qué no decirlo, pero tanto como para decir, tanto como dicen por ahí, pues yo qué sé, con la calma. Porque aquí seguimos teniendo también esa, y eso es una interpretación subjetiva, Jordi, esa menor carga de profundidad argumental que teníamos en la serie madre, que eso sigue existiendo en esta temporada 2 de La Casa del Dragón, y evidentemente se puede disfrutar igual y te puede hacer gozar cada capítulo, pero es una realidad si comparamos la serie madre y esta, ¿no? Y en eso seguimos estando, creo que, de acuerdo, y además con los pies en el suelo, sin ser, pues eso, ni fanáticos, ni aduladores, ni nada por el estilo, sino intentando ser equilibrados en el juicio, ¿no? Entonces, bueno, y aparte, pues vamos a tener en este capítulo 4, pues escenas aéreas bastante bien rodadas, con resultados impactantes, nunca mejor dicho, y con también pues una relación causa-efecto, cielo-tierra, bastante espectacular, bastante de salvando un poco el cometido de los protagonistas de Civil War, bastante periodística, cuando según qué personajes hacen un recorrido a pie de tierra por el lugar en el que ha atacado un dragón, y es increíble. O sea, es como decir, yo qué sé, o sea, la guerra real es jodida, pero es que la guerra ficticia que se han montado estos es cruel, tío. Es súper cruel tener dragones en una guerra, y las consecuencias son jodidamente nefastas. O sea, en pantalla son espectaculares, pero nefastas en su defecto también. Y luego habrás visto cómo tanto Sir Criston Cole como el príncipe Aemond acabaron de... El cuervo. El cuervo. Yo le llamo el cuervo porque tiene nariz de cuervo. Y yo tuerto porque le falta un ojo. Podríamos decir el cuervo tuerto y así unificamos las dos denominaciones. ¿Cómo son dos personajes que cada vez... Pesan mucho. Si estuvieran en Star Wars, claramente se estarían pasando al lado oscuro, si no lo han estado siempre, son Siths. Sí, yo creo que son de fábrica Siths ya, ¿no? No sé. Y aparte también hay que decir que ambos dos personajes, Criston y Aemond, están en el lado de la facción, porque aquí, al final todos más o menos son Targaryen, aunque tengan linajes secundarios y derivados, que si Hightowers, sí, que si no sé qué, pero realmente esto es una guerra... O va a ser una guerra. Porque entre Targaryen, sí, sí. Es entre familias Targaryen. Me refiero a unos con unos respaldos conceptuales, otros con otros respaldos conceptuales. Pero es una guerra fratricida. Pero todos son primos, sobrinos, tíos, abuelos, abuelas y nietos y nietas. Ya sean negros o ya sean verdes. Exacto. Entonces, bueno, el concepto también fraticida aquí es tan cercano que dices y tan patente que dices, joder, macho, vaya huevazos o variazos que tenéis, vale, que si no habría trama de poneros así en vez de intentar poneros de acuerdo, ¿no? Siendo que sois familia. Pero bueno también forma parte de la cuestión. Ya ha habido intentos. En el capítulo 3 teníamos un intento. Un buen intento, además. Un buen intento. Un intento sincero, digamos, además... Por las dos partes. Porque en esa conversación ambas partes descubren que lo que a ellos les llegó no era el mensaje realmente que a lo mejor imaginaban. Sí, que lo que les diferencia igual, pues resulta que es una interpretación, la diferencia. Una interpretación, o sea, parece mentira. Bueno, ya se dice, ¿no?, que muchas veces las guerras tienen las motivaciones más peregrinas. Sí, sí, sí, es una excusa en este para... caso, pues, a pesar del reconocimiento de lo peregrino, del motivo de la guerra, pues... Nadie quiere cejar en el empeño de llevarse el gato al agua, ¿no? Bueno, en el capítulo cuarto pasan muchas cosas. Sí. De hecho, pues... De hecho, también tenemos al rey regente, a Aegon, que nos demuestra que es un Joffrey de Hacendado, más que nunca. Pero con la diferencia de que tiene un dragón. Bueno, pero de Hacendado. Bueno, pobrecito mi dragón. A mí me gustan todos, sea cual sea, el viejo, el joven, el que sí, es grande, el amarillo, el rojo, el verde. A mí me gustan todos, tío. Además, este cuarto capítulo. Yo soy dragonístico. Dragón rojo, dragón dorado, precisamente, sí, ¿no? Sí, y de hecho, pues también va a haber alguna, vamos a decirlo sin decir mucho spoiler, baja mediática en el reparto. Pero bueno, ya sabes que esto es Juego de Tronos, aunque se llame Casa del Dragón. Aquí... Correcto. Si está el señor Martin, cualquier personaje te puede desaparecer de un plumazo. Sí, y de hecho, lo raro es que no hayan desaparecido más. Porque tal y como acaba el capítulo 4, y esto lo hemos hablado fuera de micro antes, yo estaba totalmente convencido de que con ese final... Habían habido más bajas. Iba a haber más entierros en Poniente al siguiente capítulo. Pero el quinto ha traído sorpresa. Pues sí, y hay sorpresas. Vamos a llamarla sorpresa resiliente. Sí, llámala así, porque yo la llamaría de otra forma, pero es spoiler de cómo la llamaría. Entonces mejor me callo. Pero bueno, sí que es verdad que con todo ese ímpetu por el napalm que tenemos en el capítulo 4, pues en el 5 luego, a ver, tenemos la resaca emocional del napalm, ¿no? Sí, porque además, de alguna manera, se ha de reposicionar todo el tablero, sí, se ha de volver al Juego de Tronos, más puro y duro. Tal cual, es el objetivo de esta serie, sí, igual. Y aunque se llame La Casa del Dragón, y bueno, que ha sorprendido mucho también, que el otro día lo escuchaba, que han cambiado la presentación de la serie para esta segunda temporada. Sí, señor. Cogiendo de nuevo, que yo creo que no se tendría que haber perdido nunca, la música de la serie original, la serie madre de Juego de Tronos, y dándonos con un tapiz muy interesante que se va tiñendo de rojo. Y que se va hilando entre sí. Toda la historia de la dinastía Targaryen. Es que eso tiene spoilers, nene. Eso tiene spoilers. Sí, claro, lo digo. Yo el primer día, o sea, el capítulo 1 no me di mucha cuenta, pero luego cuando empieza a pasar el segundo y tal, dices, oye, espera, esto que está dibujando aquí el hilo, esto es una cabeza, esto es un corte, sí, esto es un dragón, esto es gente colgada, esto es un tipo que no tiene cabeza, esto es no sé qué. Está todo ahí contado. Sí, o sea que cuidado con fijaros mucho en el tapiz, sí, que os vais a hacer spoilers. No, pues lo sé porque mucha gente se la salta, da la opción, la plataforma, interfaz, sí, de Max para saltarse la introducción. Entonces, bueno, pues que merece la pena mirarla. Sí, aparte está súper currado. Y fijarse en los detalles. Me refiero, sí, que igual, yo qué sé, si lo has visto ya 5 veces, pues ya te vas... Y además esa banda sonora ya es que forma parte, sí, de nuestro... Acervo, sí, sí, de nuestra, digamos, sonoridad colectiva, ¿no? Al menos sin audiencia, sí, que conste. Bueno, Regente es el capítulo 5. Uh-huh. El título es un poco spoiler, pero bueno, ¿quién sea regente? ¿Regente de qué sitio? Tenéis que ver. ¿Qué es un regente? De hecho, si no sabes la definición de regente, es un buen momento. Un regente sustituye a un rey, sí, y regenta mientras el rey o la reina no está disponible, ¿no? Sí, exacto. Pues, esa es un poco la cuestión. Regente. Regentismo. ¿Regentismo? En Poniente es un oficio como desratizador, lo que pasa que con diferentes baremos. ¿Qué es regentismo? Un huevo colgando y el otro lo mismo. Eso es regentismo. Pues aquí es un poco eso. Bueno, podemos sustituir huevo por testículo, pero bueno, da no igual. Es lo de menos. En cualquier caso, con este, entre comillas, pequeño, no bajón, pero sí, digamos, descenso de intensidad en el capítulo 5. Baja la adrenalina porque si no, no se podía estar a ese nivel. ¿No? Claro. Todos los capítulos. Y porque también, aunque en el capítulo 4 se hayan llevado el protagonismo las acrobacias aéreas y el napalm, a ras de tierra ocurrían cosicas también. Y esas cosicas siguen ocurriendo en el capítulo 5 más todavía, y es que, evidentemente, pues en todo Poniente están sonando tambores de guerra. La guerra todavía no ha empezado senso estricto, aunque ya ha habido unas cuantas escaramuzas y no sé cuándo se va a poder considerar guerra abierta directamente ya, pero lo que sí que está ocurriendo durante el capítulo 5 y que ya veremos en el 6 este próximo lunes cómo va, lo que sí que se está reconfigurando y atando y desatando son las alianzas a pie de suelo entre los diferentes castillos, casas, banderizos, banderizas y gente leal o no leal a las dos facciones principales. Que por cierto, un personaje que aparecía que de alguna manera se le acercaba a su falda Rhaenyra, porque además, sí, en el capítulo 3 le demostraba de alguna manera que ese personaje apostaba por Rhaenyra. Yo dije que me recordaba un poquito a Missandei y tú hablaste de Varys. Sí. Pues en el quinto capítulo se demuestra que tú tenías razón. Es muy Varys. Es que, a ver, los skills que tiene este personaje, las influencias y el alcance de quien le puede escuchar y quien le puede hacer caso es muy varístico, tío. Sí, sí. Y además las tácticas. Porque ¿cómo se le ocurre pensar en jugar bazas? Que las guerras no se ganan solo con ejércitos. Exacto. O sea, a ver, la frase sería esta. Las guerras no se ganan solo con ejércitos. Porque hay otra cosa, me acabas de recordar un detalle que quería comentar y que no lo tenía apuntado, y es el detalle que nos da el capítulo 5 con las dos mujeres que más o menos están al mando en las dos facciones que van a luchar por la pugna en Poniente del poder. A las dos, en el capítulo 5, sus consejos las ningunean por ser mujeres. A las dos. Absolutamente. O sea, da igual. Sí, Alicent y a Rhaenyra. Sí, sí. Da igual en qué sitio de Poniente estés, que si eres mujer y estás en un puesto de poder, además, tus consortes te van a ningunear. Tema se saca en varias ocasiones, sí, sí, sí, y se dice claramente. Sí, pero es que tú eres mujer. Claro. O sea, ¿cómo vamos a ir a la guerra con una mujer? Como líder? Rhaenyra, en un momento dado, a uno de sus consejeros le dice: pues siendo mujer, he vivido las mismas guerras que has vivido tú. Que han sido cero. Cero. Mamón. Mi padre logró una época de paz muy longeva, y entonces yo seré mujer, tú serás hombre, pero hemos vivido las mismas guerras. Bueno, esto está guay que se ponga de manifiesto, porque evidentemente, pues también yo creo que la serie y el guión quieren, pues eso, poner el foco también en que en un conflicto armado o un posible conflicto armado, siempre la, vamos a llamarla testosterona, puede quizás hacer tomar decisiones que a priori pueden ser pues viables y luego resulta que son pues eso, un fiasco, una castaña, ¿no? Me refiero que igual pues lo que la serie nos quiere también poner de manifiesto es que no solo con gónadas se hace frente a un ejército o a un peligro, sino a veces también hay que pensar en la astucia y en la inteligencia, ¿no? Correcto. Entonces, bueno, yo qué sé, todo eso se pone muy de manifiesto en este capítulo Regent, el 5, y sinceramente, Jordi, a mí me sabe mal que solo haya 8, sí, llevamos 5, solo quedan 3, no sé si vamos a ver la guerra abierta en esta temporada, ¿eh? Igual me equivoco, equivoque yo, pero... Claro, todos y todas queremos eso, la gaseosa, ¿no?, de la serie, pero yo creo que nos vamos a la temporada 3 con el conflicto. Bueno, estoy convencido porque lo que no va a hacer Max, bueno, es que no me sale decir Max, HBO. HBO, tú y HBO, pues igual que decimos la gran N, podemos decir HBO. Tirar a la alcantarilla la gallina de los huevos de oro. Sí. La serie está funcionando como un tiro, la serie está reverdeciendo viejos laureles, pues más sí, con el sabor de boca que dejaron las dos últimas temporadas de Juego de Tronos, y yo creo que sí que vamos a tener en los últimos 3 capítulos algún capítulo de chicha, estoy convencido. Sí. Pero esa tercera temporada está, yo creo que absolutamente garantizada, y los acontecimientos se van a alargar. Sí. Bueno, de todas formas, pues eso. Todavía 200 años de Targaryen hasta llegar a Juego de Tronos. Sí, yo solo quería decir que igual hay que tener paciencia. Sí. Sobre todo por el rollo de la... Sí, porque además hemos tenido que esperar 2 años, no uno, para esta segunda temporada. Y ya eso, ya hablaremos pues en próximas entregas de esas nuevas localizaciones. Ya lo dije la semana pasada, de España y Portugal, que tenemos una Casa del Dragón muy ibérica en todos sus sitios donde se está rodando o se ha rodado. Pero claro, es que Jordi, estamos fuera del tiempo, variar, del tiempísimo, y esto... Bueno, hemos metido bastantes contenidos, ¿eh? Sí, de hecho, no sé qué más podríamos haber metido, ya no nos cabía nada más, o sea... No. Y de hecho, lo que hablábamos antes fuera de micro también, independientemente que tengamos muchos contenidos, nos tenemos que quedar anchos hablando la longitud que deseemos de cada cuestión y de cada contenido, porque para eso hacemos el programa nosotras, ¿no? Ah, no, pues eso está claro. Pues si, ya está. Si alguien se puede poner cortapisa, somos nosotros mismos, nadie más. Pues dicho esto, nos vamos a tener que marchar. Muy a mi pesar, yo seguiría hablando de la Casa del Dragón un ratico más, pero como vamos a ir viendo los capítulos cada semana, pues igual ya podemos hablar también la semana que viene. Y nos vamos a marchar con más material sonoro de Civil War, porque si el tema con el que abre la película, el que hemos abierto hoy el programa, este 1114, era este grupo de rock electrónico con base en la psicodelia llamado Silver Apples, un grupo que nació a finales de los 60, pues nos vamos a marchar con un grupo que se llama Suicide, suicidio, y que es el que Alex Garland encarga conceptualmente ponerle sonido a los títulos de crédito de Civil War. O sea, empezamos y acabamos el programa paralelamente a Civil War, y nos vamos a ir con un tema llamado Dream Baby Dream, que cuando lo escuchéis pues os va a quedar metido en la cabeza, y además esta noche os vais a ir a dormir súper a gusto y súper bien, porque es un tema que te relaja y que te predispone a tener un sueño reparador. Es un tema de 1979, y ya os digo, no veáis cómo está el YouTube si os ponéis a buscar este tema. Yo he ido a buscar Suicide Dream Baby Dream y el algoritmo me ha dicho que si me quería suicidar, que había un teléfono de ayuda, que no lo hiciera, que quizás podía tener otras alternativas en la vida. Me refiero que el algoritmo está, evidentemente, pues programado para que si metes la palabra suicide en inglés en el buscador, te salga eso, el aviso antes de que te salga una canción de 1979, que es lo que tú querías. Pero bueno, así andamos con la vida cibernética. ¿Qué le vamos a hacer? Yo, evidentemente, pues hoy no me voy a suicidar, mañana tampoco. Así que, señor algoritmo, por favor, si le pido una canción, sáqueme la canción. Independientemente de esto, Suicide era un grupo que vivió en la transición del punk a la new wave, y este tema Dream Baby Dream, y ya nos despedimos, Jordi, es más del rollo de los synths, de la new wave, y con ese pozo también un poco nihilista del punk, pero ya con los nuevos sonidos que empezaban a sonar antes del año 80, en el 79. Lo del número clavado para las décadas no tiene por qué ver con los estilos musicales, y con eso nos marchamos, no sin antes despedirnos como se despide la gente a la que le gusta La Casa del Dragón. ¿Balamorghulis del Dragón Rojo o el Dorado? Motherfuckers de los cielos enapalados de Poniente. Keep them dreams burning. Keep them dreams burning.